Un nuevo encuentro nos espera. Se apaga el día. Se encienden los motores y recorremos juntos el camino de la radio. Radio Brisas Motor, una manera distinta de abordar el automovilismo deportivo. Con la conducción de Mario Biondi. En Brisas, el automovilismo suena así. Bottas defiende la pole, a ver Verstappen cómo sale, los lobos por detrás, Verstappen sale bien, Bottas también, vemos a Norris que va bastante rápido, emparejado rueda a rueda con Max Verstappen, cuidado primera curva, por el interior va Carlos Sainz, se puede tocar, se ha puesto segundo Norris. Uy, que ahora sí no le va, le va a arrancar las pegatinas, imparable. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Brisas Motor. Escuchábamos el inicio del campeonato del mundo de Fórmula 1, por fin. Bastante tardío, la fecha número 1, pero al menos se puso en marcha este torneo 2020 de la máxima categoría del automovilismo. Emocionante el relato a través de la televisación española. Nosotros aquí tuvimos la opción de ver la carrera a través de ESPN, con la suerte para muchos abonados al servicio de cable, que a través del canal más básico de ESPN, lógicamente tenés más llegada. Pero había una trampita, Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Si vos querías ver la carrera por Fox Action Premium, sí, o sea, el canal donde tenés que abonar un poquitito más, como fue hasta el año pasado, sí. Fox 3 o Action Premium, donde tenías absolutamente... No, ¿sabés lo que te daban? La transmisión en inglés. Ok. Está bien, si querés practicar. Claro, o tenés que ser un alto conocedor del idioma inglés para seguir la transmisión fluidamente, si no pescar algunos términos y bueno, arreglate con el resto, pero claro, allí estaba sin cortes. Entonces, de manera obligada, tenías que ir a ESPN. Con pausa. Básico, con pausa, ¿no? Lo que molesta bastante. Así que bueno, el trabajito que me tomé durante el domingo del Gran Premio de Austria fue, lógicamente, transmisión televisiva de ESPN. Y en el teléfono, bueno, en los cortes, seguir observando la carrera, donde allí en los cortes, en algunos momentos bastante prolongados, tener la posibilidad de poder ver lo que el resto no estaba observando. Así que está pensado eso, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, claro. Te hacen ir a ESPN y tener que apreciar las publicidades. Igual, sí. ¿Recuerda el otro, la plataforma que lo daba gratis también, que estaban... ¿Rouco? Sí, el canal de la Fórmula 1. No, pero el anterior. Sí. ¿Cómo era la plataforma? ¿Se acuerda que ponían los zócalos? No había cortes. No había cortes publicitarios. Ah, claro, te reducían la pantalla y ponían tenías los la zócalos, posibilidad. Los zócalos o un cuarto de pantalla de margen derecho. Claro, y en ningún momento se dejaba, dejaba la transmisión de la carrera. Pero bueno, bienvenido sea. Tuvimos Fórmula 1, una linda carrera de la máxima categoría. Más allá del triunfo de punta a punta de Valtteri Bottas, estuvo muy movido en los lugares intermedios. Una cantidad de abandonos interesantes. Yo opinaba aquí en la radio durante la semana, después lo vamos a conversar, por supuesto, todo esto con Carlos Ruberto, pero quería hacer un anticipo de lo que fue la fecha apertura del Mundial. Creo, Daniel, que la falta de rodaje, sí, previo al inicio del Mundial, porque acordate, en marzo tuvieron las pruebas en Barcelona, durante muy, dos semanas muy diferentes, lejano muy lejanos, con los coches 2020, y después todo aquello que tuvimos previo al inicio del Mundial, esas pruebas de filmación, donde hay muchas restricciones, o si no, probar un poco más rápido, en condiciones más de carrera, pero con autos de 2018, o sea, de dos años atrás, lo que le sirvió a los pilotos como para sacarse un poco la modorra después de tanto tiempo sin competir o sin subirse a los monoplazas, pero tal vez la gran cantidad de roturas tuvo algo que ver con este tema de prácticamente no haber rodado. Quedan algunos temas en cuestión que vamos a analizar. El toque de Lewis Hamilton con Alexander Albon, dijo el piloto de Red Bull y el equipo Red Bull, que podrían haber ganado la carrera si no hubiese sido por ese encontronazo que han tenido los dos pilotos. Después vamos a ver la opinión de Carlos Ruberto al respecto, a ver si la sanción a Hamilton estuvo bien o no. Y queda algo muy pendiente para mañana, al margen del tema de la situación de Sebastian Vettel en Ferrari, de saber sobre el posible, casi seguro diría yo, Dani, regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Sí, señor. Parece que el tema nomás... Con Renault. Va a ser a partir de 2021, por 3 temporadas, regresando el asturiano a la Fórmula 1, después ¿cuánto? De 2 años, ¿no? Bastante. De sí. No estar, ¿no? En la máxima. No hay figuras. Si bien en la Fórmula 1 McLaren corre en otra categoría... No, pero McLaren tuvo... Mercedes corre en otra categoría. Sí, sí. Le falta un poco de figuras a la Fórmula 1. Es el momento de los Albon, de los Norris, de los Leclerc. Claro, la nueva generación que viene a pasos agigantados. De los Sainz. Otros que ya están saludando para retirarse. Claro, el caso Vettel, el caso Raikkonen, que estuvo bastante desdibujado y con algún problema técnico importante. Un Verstappen que todavía tiene que cuajar para ver quién es, ¿no? Si es ese piloto rápido que puede ganar carreras, pero que todavía no puede ganar campeonatos. Claro. Tiene mucho por delante igual. Faltan figuras, claro, faltan nombres propios. Se está dando esa mezcla, Daniel, de los cambios de generación, claro, ¿no? Fíjate que estamos viendo a un Kimi Raikkonen que comenzó su trayectoria en 2001 mezclándose con pilotos realmente muy jóvenes. Lando Norris no llega a los 20 años, terminó tercero en el Gran Premio de Austria. Y muchos que tienen una proyección increíble. Bueno, lo mencionabas, sí, a Verstappen, el mismo Charles Leclerc, que indiscutible figura de Ferrari este año. Y después los que no terminan de despegar, tal vez tapados por sus compañeros de equipo, como Valtteri Bottas, que no tiene estampa de ídolo, ¿viste? Esos pilotos buenos que nunca llegan a ser grandes figuras. Es un Raikkonen, es un... Sí, es o un Nico Rosberg, tal un vez. Un Häkkinen, ¿no? Y bueno, pilotos nórdicos que son muy fríos. Pero bueno, estuvo linda la Fórmula 1. Después vamos a seguir debatiendo todo este inicio del Mundial. Mientras tanto, aquí en Argentina nosotros seguimos con las carreras virtuales, que van a tener todavía una proyección importante. Ya están agendadas carreras del TC Virtual. Bueno, el pasado fin de semana tuvimos a las TC Pickup una vez más, con la victoria de Cristian Ledesma. De todo esto vamos a hablar de aquí a algunos minutos con nuestro compañero Daniel Reguerena. También lo que ha dejado una nueva victoria de Scott Dixon en el Gran Premio de Indy, en la traza mixta de Indianápolis, no en el óvalo, que vendrá más adelante. Y, bueno, también, Dani, muchas novedades, o pocas, de MotoGP. ¿Qué pasa? Están esperando la apertura del Mundial en julio. Ellos, claro, ¿no? el 19. El 19, exactamente. Ya estamos cerca. Estamos en tiempo de descuento. Con cuestiones que tienen que ver con mercado de pases, pero para el año que viene. Un Dovizioso que todavía está, ¿no?, en veremos, también recuperándose de su accidente, el hombre de Ducati, con pocas definiciones en ese sentido, y todos esperando que empiecen verdaderamente el ruido y el motor, o que se recomponga, porque Moto 1, Moto 2 y Moto 3 sí tuvieron en movimiento. Claro, en Qatar, tuvieron la primera fecha. No MotoGP, ¿no? Claro. Entonces a partir de ahí, bueno, volver a las pistas sería más que interesante. Daniel, después vamos a hablar, nos quedó pendiente algo de lo que fueron los ensayos del Mundial de Superbike con Leandro Mercado. Esto ya hace varios días, por una cuestión de tiempo no lo pudimos tratar en el programa anterior de Radio Brisas Motor. Bueno, como bien decíamos recién, las novedades de MotoGP y todo lo que está dejando el automovilismo internacional, fundamentalmente porque es lo que se ha puesto en marcha. Lamentablemente, bueno, la suspensión, después vamos a escuchar a un colega que da su opinión, lamentablemente no va a haber rally mundial de la República Argentina, no. Después de mucha espera, se ha cancelado definitivamente la cita cordobesa, un clásico de todos los años. Es extraño, ¿no? Hasta el momento el rally mundial tiene agendada la mayoría, así como Fórmula 1, de sus rallies, son muy poquitos en el continente europeo, pero Japón todavía sigue vigente. A lo mejor por la fuerte presencia de Toyota dentro del mundial quieren mantener y agarrarse de esa fecha del rally mundial, me refiero a Japón, pero todavía hay que esperar. Muy frío, ¿cómo será el tema? Que Yari Mati Latvala dijo que no va a correr este año, porque para realizar 2 carreras o 3 carreras a lo sumo, no sé qué tipo de validez puede llegar a tener el torneo. Está realmente complicada la especialidad del rally. Prefiere ya concentrar todo el esfuerzo en la próxima temporada 2021. Bueno, Daniel, ahora me vas a comentar algo de lo que estábamos adelantando recién. Tenemos la consigna. Viste que el campeonato del mundo de Fórmula 1, de manera extraña, ha comenzado en Europa, lo decíamos el otro día, después de muchos años. Tendremos 2 carreras, la del domingo anterior en Austria, y ahora este próximo fin de semana, la segunda carrera, en el mismo circuito con otra denominación, el Gran Premio de Estiria, ¿no? En honor a la región donde está ubicado el circuito Red Bull Ring, será la primera edición del Gran Premio de Estiria, como fue en su momento en el año 82, el Gran Premio de Suiza, que se corría en Dijon-Prenois en Francia. En Suiza estaban prohibidas las carreras después de aquel accidente tremendo de Le Mans, ¿te acordás? Del año 55, que el auto que voló en la tribuna, bueno, suspendidas las carreras, sí, en Suiza. Sí, señor, la regla principal. Bueno, entonces se organizó el Gran Premio de Suiza en un circuito francés. Bueno, acá algo parecido, el Gran Premio de Estiria, como fue Luxemburgo, que se corrió en Nürburgring en una oportunidad allí por el 98, tendremos una denominación extraña. Pero bueno, Estiria, región que abarca el circuito donde está el Red Bull Ring, el próximo fin de semana, también en festejo de los 70 años de la Fórmula 1 Internacional. Y como el inicio del Mundial de Fórmula 1, con dos grandes premios en territorio austríaco, nuestra pregunta es la siguiente, y acá es donde tienen que participar todos los oyentes. A criterio de nuestros seguidores, ¿cuáles fueron los tres mejores pilotos del país, o sea, nos referimos a Austria, que corrieron en la máxima categoría? Hay muchos, nos tienen que nombrar tres, algunos han sido grandes campeones del mundo. Si nos vamos más atrás en el tiempo, hay apellidos que tal vez para las nuevas generaciones, no lo quiero mencionar, pueden estar olvidados, pero que han sido nombres muy fuertes, dentro de la máxima categoría. Así que nos tienen que responder, a criterio de nuestros seguidores, cuáles fueron los tres mejores pilotos austríacos que han competido en la Fórmula 1 Internacional. Ya están habilitadas las posibilidades a través del teléfono 491-8992. Nos pueden dejar los mensajes, las respuestas, a través del Twitter, @mbiondiprensa. Hoy que estás, Daniel, mirá, publiqué la posibilidad del WhatsApp también. Por supuesto. Yo estaba solito hasta hace unos días, no podía ni leer nada. Por eso hoy sí, a través del WhatsApp, 223-4985-985, y por supuesto el Facebook de la radio habilitado para la consigna del día. El ganador se va a llevar, una vez más, como ha sucedido y con mucho éxito, porque han ganado, Dani, al otro día prácticamente han ido a retirar el kit del líquido refrigerante automotor, denominado Paraflu, marca Petronas, y el bidón de 5 litros de agua destilada, gentileza de Lubricentro Los Amigos, allí en la calle Polonia 815. Solamente para participar, reitero, y a través de las distintas vías que mencioné recién, el nombre y los tres últimos números del DNI. Yo después le paso los datos a la gente de Lubricentro Los Amigos y directamente con documento, por supuesto, se puede retirar. Muy práctico todo. Bueno, ya dijimos la consigna, ya dijimos las opciones para comunicarse con la radio. Sí, señor. Así que simplemente tienen que comenzar a participar y a decirnos, a criterio de los oyentes, no quién fue el que ganó más títulos, ni nada, porque por ahí hubo pilotos muy buenos que no han tenido la posibilidad de obtener títulos. Por supuesto. A veces puede ser muy bueno y no tener la opción de un buen coche. Claro, dicen que hay un piloto irlandés, Tommy Byrne o Tommy Byrne, sí, era un fenómeno. Lo que pasa que esto lo puede decir Quique Mancilla. ¿Qué, ¿no? corría? Corrió con Teodoro y corrió con Shadow en su momento. Dice que era lo más, mejor que Senna. Lo que pasa es que el muchacho tenía algunos vicios complicados. Vicios irlandeses. Sí, y estuvo también, no tenía buenas juntas y demás. Entonces los equipos lo iban apartando a Tommy Byrne. Excelente en las fórmulas menores y pudo haber sido un grande de la Fórmula 1. Lamentablemente, por algunas cuestiones extradeportivas, no pudo demostrar todo lo bueno que hacía arriba de los coches de carrera, reflejarlo a través del tiempo y con resultados y buenos títulos. Bueno, Daniel, ¿qué me querés comentar? MotoGP, Mundial de Superbike. Claro, porque en el Mundial, sobre todo porque nos toca de cerca, a la Argentina, al Vigicuín, a San Juan, el tema de el Superbike y la posibilidad de tener una fecha en la Argentina, donde siempre estábamos pensando en el mes de octubre, alrededor de la primera quincena. Se especulaba del 9 al 11 de octubre que Argentina pudiera tener su carrera de Superbike, pero por ahora se estiró lo más que pudo. Está en el, está en el calendario. Claro. A confirmar, dice. A confirmar. Tiene un asterisco. Sí. Evento a confirmar. El gobierno de San Juan y su gobernador Uñac está muy compenetrado con el tema de tratar de salvar lo mejor y lo más posible a los sanjuaninos con el tema del COVID-19, la pandemia que nos afecta a todos. Y en ese sentido, tiene muchísima reticencia de armar nada. Pero te pregunto, Daniel, ¿da para una sola cita sudamericana el traslado desde Europa y otras regiones? Yo le diría que no. Llegar a la República Argentina. Porque corre acá, nada más. Porque corre acá. Claro. No, no es que va a Brasil. No, no, el año pasado ocurrió lo mismo, sí, pero eran otras circunstancias. Sí, ¿no? Bueno. Pero ahora había un contrato, tantos protocolos y cosas, claro, ¿no? Para una sola cita. Un poco más, sí, es un poco más engorroso en ese sentido. Pero desde el gobierno de San Juan ya dieron por tierra con cualquier idea de armar alguna carrera, en este caso el Superbike. Sí, están confirmados lo que ya fue Phyllis Island en Australia, allá por los primeros días de marzo. Pero está confirmado el 2 de agosto en Jerez, en el circuito... Español. Sí, señor, pero tiene un nombre. Ah. Sí. Ángel Nieto. Claro. El Ángel Nieto. Tenemos el 9 de agosto en Portugal, en Algarve. El 30 de agosto en España, en Aragón. Se van a correr dos fechas en Aragón. Va a ser el 30 de agosto y el 6 de septiembre. Van a ir a Cataluña el 20 de septiembre. Van a hacer una visita... Por lo que estamos viendo, es todo cercano. España, Portugal. Claro, no se mueve mucho. Claro, a eso voy, Daniel. Hay están organizando los torneos en regiones cercanas, más o menos cercanas, ¿no? Fíjate cómo está configurado hasta el momento las 8 fechas estipuladas que hay hasta el momento, sí, aseguradas de Fórmula 1. Fórmula 1, exactamente. ¿Eh? 2 en Austria, 1 en Hungría, 2 en Inglaterra, Bélgica. Está ahí, está ahí. Después sí hacen una visita a Magny-Cours. Para los primeros días de octubre, más precisamente para el fin de semana del 4, y después ya queda todo a confirmar. Lo de Argentina, que como decíamos, el gobierno sanjuanino es muy reticente a recibir cualquier categoría internacional, a armar cualquier espectáculo deportivo. En el Bichicuín también queda Misano, ¿sí? El Simoncelli también queda... Claro, donde estuvieron probando hace pocos días, junto a MotoGP, como informábamos. Exacto. El 8 de noviembre es súper tentativo. Y aún más tentativo es Donington Park, en Inglaterra. Hacen un circuito tradicional para lo que es motos, en la nueva denominación Países Bajos. Y en Qatar también. Estos tres circuitos siempre a confirmar. A determinar, a confirmar, a ver qué pasa, le diría. Es que hoy no queda otra opción, Daniel. Si no tienen prácticamente nada asegurado. Son hasta el momento muy pocas fechas. Exacto. MotoGP tiene en España y alguna más. Después no hay demasiado, ¿no es cierto? En entonces este caso, está bien 6. Que... Claro. Para claro. Lo que es el Superbike. Claro, por lo menos para iniciar. Bueno, a propósito de este tema, vamos a escuchar, decíamos el otro día de las prácticas, ¿no? Del Mundial de Superbike, donde estuvo el cordobés Leandro Mercado con su nuevo equipo, siempre con Ducati, pero ahora en el team Motocorsa, ¿no es cierto? Exactamente. Que es un team, ya lo dijimos aquí en la radio... Medio amateur. Amateur, sí. Acotado, con poca experiencia, sí, dentro del Mundial, pero es la posibilidad que tuvo nuestro representante para darle continuidad a su carrera allí en Europa. A propósito de Leandro Mercado, ¿lo escuchamos? A ver qué decía el cordobés en el resumen de lo que fueron las prácticas, esperando el inicio del campeonato. ¿Qué tal, amigos? Bueno, la verdad que fueron días de test muy importantes y productivos, donde pudimos confirmar algunas cosas que habíamos visto en la prueba de mayo. Y también teníamos pensado probar otras soluciones de puesta a punto, otras alternativas que nos sirven para entender... mejor, para tener más información. El feeling con la moto va mejorando, me siento mejor arriba de la moto. Fue positivo también porque pude hacer un simulacro de carrera que no lo había hecho todavía con esta moto. Sirve mucho para los datos, sobre todo para la mitad y final de carrera, para el feeling y conocer el comportamiento de la moto, sobre todo a la última parte de carrera. Así que fue productivo. También surgieron algunas otras cosas que tenemos que trabajar, estudiar los datos, sobre todo mejorar las frenadas e ingreso en curvas, que es una de las áreas donde trabajamos bastante y tenemos que seguir mejorando. Así que bueno, haciendo pasos hacia adelante, que es importante, vamos a hacer otros 2 días más de test en julio antes de empezar el campeonato, así que bueno, ahora hay que estudiar bien los datos y tratar de enfocarse en estas cosas que vimos y mejorar, sobre todo los ingresos en curva para poder cerrar mejor las curvas y tener una mejor salida, ¿no? Así que, pero bueno, es parte del proceso, de la parte de adaptación a la moto y al equipo, y la verdad que bueno, estamos trabajando bien, haciendo pasos hacia adelante, y esto es importante. Así que bueno, hay que esperar ahora al próximo test y bueno, seguir trabajando para llegar preparados a la primera carrera. Bueno, esto es lo que decía el cordobés Leandro Mercado, ¿eh? Esperando entonces, como bien lo señalaba recién, el inicio del campeonato del mundo. Antes que me comentes de qué se trata, Dani, este tema del día del periodista deportivo de automovilismo radial, no, ¿viste? Cada vez más específica la cosa, ¿eh? ¿Cómo sí, es? A ver. Y sobre todo le digo feliz día. Muchas gracias igualmente. Y esto va para todos los colegas del mundo del motor. El 7 de julio del año 1967 se crea institucionalmente la Asociación Periodistas Radiales de Automovilismo, APRA, con el fin, indudablemente, de defender la profesionalidad de los periodistas de este deporte. Gracias al señor Alberto Martínez. Muchas gracias al gallego, que me lo refrescó. Bueno, ya tenemos un primer contacto. No es difícil, ¿eh? Yo le digo a la audiencia que se anime. El gallego debe tener infinidad de nombres. Infinidad de austríacos. Él puede participar, ¿eh? Yo puede digo participar. Al gallego, si quiere que participe, lo que sí no se puede llevar el kit, bueno, porque es hombre de la radio. No, para que anime al resto de la audiencia, ¿eh? Que vaya ahí, tirando. Daniel Castaño austríaco nos dice, buenas noches, para mí los mejores fueron Niki Lauda, Gerhard Berger y mirá qué nombre, Jochen Rindt. Sí, Jochen Rindt. Exactamente, campeón del mundo post-mortem después de aquel accidente de Monza en el año 1970. Bueno, gracias Daniel por tu aporte del 636. Recién empezamos Radio Brisas Motor. Vamos a ir ahora a la primera pausa. Esperemos que vengan muchos comentarios más en lo que queda del programa. Hacemos la primera pausa y vamos a intentar, Dani querido, el primer contacto de la noche aquí en nuestro programa. Después vamos a estar con Miguel Ángel Lastra, que lo extrañamos el pasado día martes, con la historia del motor. Hoy creo que va a tocar el tema del Rolls Royce. Mire usted. Vaya marca. Emblemático, ¿no? Auto inglés. Clásico, exactamente. Y a Franco Latini, quiero saber qué pasa con el tema de Matías Rossi. ¿Qué pasa con Matías Rossi? En el Estocar en Brasil. ¿Sabe cómo está así en la frontera? Así está en la frontera. Está muy frenado el tema, por lo que me dijo Franco Latini. Novedades del Super TC2000 y alguna pruebita que está por realizar Franco Girolami. Si no es que me parece que si no era la prueba hoy, después lo vamos a confirmar con Franco, en Misano, en el TCR, en la categoría de turismo, nos referimos a Franco Girolami. Hacemos la primera pausa en Radio Brisas Motor y regresamos en un par de minutos. Radio Brisas Motor cambia el aire de la radio. Jugamos y nos informamos de un modo distinto. Tu pasión suena en Radio Brisas. Radio Brisas Motor, con la conducción de Mario Biondi. Visite ZM Cereales y sepa de nuestros precios en legumbres por 5 kilos, condimentos por kilo, cereales, copos azucarados, tutucas, nueces. También pruebe nuestro mix de frutos secos Sea Mais de primera calidad. Atención a todo público de 7:30 a 15, los sábados hasta las 12:30 y desde el lunes 11 con reparto a comercios. ZM Cereales, en Avenida Champagnat 3520 o llámenos al 478-2207. Car Medical. Somos la única empresa a nivel mundial dedicada a cuidar tu vehículo sin que te muevas de casa. Por una mínima cuota mensual, ofrecemos a un grupo de profesionales que llevarán adelante el mantenimiento de vehículo. Chapistas, mecánicos, trámites del automotor y mucho más. Conocé de Car Medical llamando de 8 a 18 al 223-530-5987. 223-530-5987. Nuestras oficinas de Bolívar 3053 segundo A, o bien en nuestro lavadero exclusivo de Avenida Fortunato de la Plaza 4455. Llega el frío y la calefacción de su vehículo no funciona bien. Servicio técnico Rafael Siofi. Experiencia y atención personalizada en calefacción y sistemas electrónicos. Atendemos con turnos programados llamando al 475-3894. De lunes a viernes, de 8 a 16, en Italia 4196, casi Juan B. Justo. Servicio técnico Rafael Siofi. 475-3894. Deje que su auto sea nuestro problema. En Michaels atendemos vehículos nacionales e importados y con accesibles costos de reparación. Lubricentro y servicio mecánico en general. Michaels, los esperamos en horario corrido de 8:30 a 18 en nuestra nueva dirección de 12 de octubre 6035. Contacto por WhatsApp 2236-91-1247. La radio está encendida. En este momento excepcional necesitamos estar informados. Y la radio, siempre vigente, está junto a vos, en tu casa. Gracias por elegirnos. Quédate en tu casa. Radio Brisas, junto a vos. Radio Brisas Motor. Muy bien, segundo bloque de Radio Brisas Motor y ya nos vamos al primer contacto de la noche para dialogar un ratito con una de las figuras fuertes del turismo de carretera. Dani tuvo un buen año 2019, Mauricio Lambiris, el piloto uruguayo que prácticamente ha hecho toda su carrera deportiva en el automovilismo aquí en la República Argentina. Y este año, en las dos carreras que se han realizado, bueno, un poquito más tibio en cuanto a los resultados, pero fueron dos carreras nada más, Viedma y Neuquén. Y después la situación, como es de público conocimiento, se ha frenado. Y bueno, Mauricio, como el resto de los pilotos del TC, se ha dedicado al tema de las carreras virtuales. Pero en principio le vamos a saludar a Mauricio para ver cómo está transcurriendo esta cuarentena, más allá de las pruebas virtuales, donde le va realmente muy bien. Especialmente para saber cómo está pasando este momento y cómo avizora, ¿no?, el futuro de su carrera deportiva y del automovilismo en general ante semejante situación. Mauricio Lambiris, gracias por estar una vez más aquí en Radio Brisas Motor. Muy buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches para ustedes. ¿Cómo están? Bueno, nosotros muy bien y como decía recién Mauricio, queriendo saber cómo estás viviendo esta cuarentena que se está haciendo muy extensa y seguramente con muchas ganas de volver a las carreras reales, ¿no? Sí, bueno, creo que un poco como estamos viendo todo, ¿no? Con impaciencia, en mi caso obviamente como deportista del automovilismo, con muchas ganas de volver a la actividad, pero bueno, también entiendo que la cuestión sanitaria hoy de salud realmente está complicada, está a las claras que por lo menos en el sector del AMBA las cosas han empeorado, y bueno, obviamente dependemos un poco, ¿no?, de que empiecen a bajar los casos y de que todo esto empiece a mermar como para tener un panorama claro de por lo menos cómo seguir de acá en adelante y ver si en definitiva podemos volver al automovilismo o no, que es de lo que se depende, ¿no? Claro, y vos en lo personal, Mauricio, por el contacto que debes tener con el equipo de Omar Martínez, con la gente de la Asociación Corredores Turismo de Carretera, ¿qué comentan ellos? ¿Qué podés avizorar en cuanto al futuro de poder volver a correr, más allá de lo que sabemos todos públicamente, ¿no? Es que la verdad es que no hay nada en secreto. Lo que se sabe públicamente es lo que realmente hay. Claro. Y no se está escondiendo información y no hay nada, o por lo menos por parte de los pilotos y los equipos, todos sabemos lo mismo. La categoría está trabajando mucho. De hecho, bueno, el presidente de la categoría, Hugo Mazzacane, se ha comunicado con los pilotos para comentarnos todos los trabajos que están haciendo para volverlo antes posible, pero bueno, obviamente no depende únicamente del trabajo ni del protocolo que pueda presentar la categoría, sino también de las necesidades que hay hoy, ¿no? Entiendo que los gobiernos provinciales, como el gobierno, obviamente el gobierno nacional, tienen preocupaciones mucho más grandes hoy que la de la vuelta del automovilismo, y bueno, y es lógico también. Hoy creo que tuvimos en ambas récord de casos y día a día se viene superando, por ende, si me preguntás, creo que esto viene empeorando, y la verdad que pensar en la vuelta, en una vuelta al automovilismo o a cualquier deporte, en una situación que en vez de cada vez mejorar está cada vez peor, claro, me parece que está loco. Pero bueno, obviamente tenemos todos la ilusión de que esto arranque lo antes posible, que podamos estar cuanto antes en un autódromo, porque aparte mucha gente depende de la industria del automovilismo y que hoy obviamente por el hecho de no estar los autos en pista no la están pasando bien o están perdiendo la posibilidad de vivir como vivían hasta hace un tiempo. Claro, seguramente. Bueno, vos sabés que a través de todo este tiempo, Mauricio, lo que se ha promulgado a través de fuertes representantes, como el caso de Traverso, de Agustín Canapino y otros más que han hablado. Bueno, Traverso tuvo reunión hace muy poco tiempo con Bueno, hola. Sí, ¿me estás escuchando, Mauricio? Se escucha muy bajito. Se escucha muy bajito. ¿Querés que intentemos...? Ahí se escucha bien. Ahí se escucha bien. Bueno, ahí modificaron un poco, estuvo nuestro operador tocando algo en el control. No, te decía que más allá de las personas que se han podido manifestar a través de todo esto que vos dijiste recién, Mauricio, de toda la industria que hay detrás de las carreras, va a haber que esperar bastante tiempo. ¿Vos te imaginás, porque se podría llegar a dar, porque el epicentro del problema está hoy en una zona muy caliente y con muchas sedes de estructuras de autos y demás, como ser Cava y el Gran Buenos Aires, ¿te imaginás, llegás a pensar en un año sin carreras de autos o continuidad de los campeonatos? Hey, la verdad que es difícil imaginarse, ¿no? En un país como Argentina, tan pasional por el automovilismo, que no solo, o sea, uno habla del turismo de carretera, del Super TC2000, por ahí del turismo nacional, pero la realidad es que hay miles de categorías en la Argentina, miles de zonales, y que, como te dije hace un ratito, muchas familias dependen de esa actividad, ¿no? De esa actividad zonal, de esa actividad provincial que cada provincia tiene con respecto al automovilismo, y así también como muchos otros deportes, pero bueno, el automovilismo, por ser tan grupal, digamos, la puesta en pista de un vehículo, tiene tanta gente atrás. La verdad es que no me lo imagino. No creo que lleguemos a eso tampoco. O sea, va a haber que buscarle la solución a esto, sin duda, porque, como también te digo, o sea, como hay un montón de chicos que dependen de eso, los dueños de equipo, claro, la verdad es que tampoco la están pasando bien. O sea, esto es lo que yo siempre digo. El empleado la pasa mal, pero si el empleado la pasa mal es porque el empleador también lo está pasando mal, y esto en definitiva es un contrato mutuo. Si hay trabajo, el empleador puede generar puestos de trabajo, y si no lo hay, no puede hacerlo. El empleador no es un papá adoptivo, como yo siempre digo, no tiene por qué hacerse cargo de los malos momentos cuando las cosas le van mal a él también. Entonces, de alguna manera hay que salir adelante entre todos, entre categorías, pilotos, equipos y la gente que trabaja para los equipos, para que no pague los platos rotos uno solo. O sea, creo que es importante poner los autos en pista, que es importante ser consciente de que el mundo del automovilismo por un tiempo no va a ser el que estábamos acostumbrados, a los presupuestos sobre todo que estábamos acostumbrados y al nivel que veníamos manteniendo, y hay que tenerlo en la cabeza y saber que va a ser así para todos, para poder arrancar siendo conscientes y tratar de a poco volver al automovilismo que teníamos hasta hace un tiempo. Claro, nosotros, mirá, en el transcurso de todas estas semanas de cuarentena, hemos dialogado con Gustavo Lema, hace muy pocos días con Sergio Polce, y vos estás en un equipo muy fuerte, el de Omar Martínez, con una estructura que casi llega a los 10 coches, y según Omar, bueno, tiene el tema bastante complicado por todo esto que vos comentabas recién, Mauricio. Sí. ¿Has tenido oportunidad de charlar con él? ¿Qué te puede comentar con relación al futuro y lo que pueda venir con su equipo? Sí, casualmente hoy estuve charlando con él, telefónicamente, obviamente, y lo vengo haciendo periódicamente, todas las semanas, y la realidad es que obviamente vive un momento difícil, porque decidió, bueno, obviamente mantener su estructura. La cantidad de chicos que trabajan para el Martínez Convención es muy grande, es una estructura importante, como bien decía, es una estructura que tiene dos autos de turismo carretera, que tiene dos autos de TC pista, que tiene autos en autos y camionetas en el fin de semana en el TC Mouras. Por ende, bueno, nada, eso obviamente conlleva una cantidad de gente importante, y hoy por hoy el hecho, la carga salarial que eso conlleva, sin percibir ningún ingreso, porque obviamente los autos están parados y los pilotos pagan por carrera, en algún momento se vuelve insostenible. O sea, hasta hoy lo viene aguantando, yo creo que lo podrá aguantar un mes / dos más, no creo que pueda extenderse más de eso, y obviamente uno lo hace por el bienestar de los empleados de uno que tanto trabajan y que en definitiva uno termina formando, y eso lo digo a título personal y porque me pasa en mi empresa, sí. Termina formando una amistad, ¿no?, con la gente que trabaja para uno y no quiere que le vaya mal, pero existe una realidad económica que no la podemos negar, y uno no se puede salir a endeudar el día de mañana para pagar sueldos. Eso está claro, y creo que es lo que le está pasando a los equipos, ¿no? Están llegando a este límite, ¿no? Al límite de que en cualquier momento van a tener que salir a pedir plata prestada para poder bancar salarios. Bueno, le comentamos a la audiencia que estamos en contacto con Mauricio Lambiris, ganador de dos finales en turismo de carretera. Bueno, lo comentábamos recién, dentro de la estructura de Omar Martínez. Y ahora, Mauricio, te voy a dar con mi compañero Daniel Seiser, que también te quiere hacer alguna consulta. ¿Cómo estás atravesando estos ciento y pico de días de este confinamiento que estamos? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, nada. En lo personal, yo soy de la zona del AMBA. Vivo puntualmente en la capital federal, pero en estos momentos estoy pasando la cuarentena en la casa de mi padre, que vive a las afueras de la capital, en la zona de Tigre. Bueno, en definitiva, lo poco que se está haciendo de la empresa lo estoy llevando a cabo yo. Soy el único que va a la oficina. Obviamente a todos los empleados los mandamos a sus casas, un poco porque también la actividad laboral bajó bastante para nosotros y otro poco para cuidar la salud también de los empleados y sus familias. Y bueno, la verdad que me puse días como para salir de la casa e ir a la oficina a chequear, nada, a chequear algunas cosas que sí por ahí siguieron funcionando, pero no mucho más. Paso los días en familia, con mi viejo, con mi hermana, que son las personas que viven en la casa de mi viejo, y bueno, como decía al principio, ¿no? Con impaciencia, con ganas de que vuelva la actividad normal en todo sentido, en lo laboral, en lo deportivo, en lo social. O sea, soy una persona socialmente bastante activa, que se reúne con amigos casi a diario, y bueno, hoy por hoy, como digo, por un tema de cuidar y obviamente del bienestar de la familia de uno, no, eso obviamente no se puede hacer, así que nada, pasando los días y esperando que pronto podamos volver a la normalidad. Mauricio, agradeciéndote estos minutos para con Radio Brisas Motor, las dos últimas consultas. Hace muy pocos días a un medio capitalino hiciste una declaración que llamó bastante la atención. Habías señalado en su momento que ante algunas situaciones no recibiste el apoyo de tus colegas. ¿A qué te referías puntualmente con eso que manifestaste? No, o sea, no por ahí no quiero profundizar en el tema porque no viene al caso y fueron cuestiones que ya pasaron, pero bueno, sí, por ahí en algún momento fui en contra, o no en contra, o sea, fui planteando cosas a favor de los pilotos que recién llegan a la categoría o que menos nombre tienen. Sí. Y no tuve la mejor respuesta por ahí con algunos pilotos o de algunos pilotos que tienen tiempo o que tienen un lugar ya ganado por historia, ¿no? Y eso no me gustó, no me claro. gustó porque en definitiva todos somos colegas y todos tenemos que pelear por lo mismo, porque nada, me parece que lo más importante es mantener la igualdad de condiciones. Y bueno, no recibí de parte de esos colegas la respuesta que yo esperaba. O sea, yo esperaba solidaridad, esperaba que todos tiremos para el mismo lado, y bueno, no recibí eso. Entonces no me gustó mucho. Tampoco me gustó cuando en el TN tuve el problema que tuve en Terma de Río Hondo, lo expliqué, todos lo sabían y nadie salió a bancarme por miedo a no sé bien qué. Entonces, nada, por ahí el equivocado soy yo, el equivocado en decir las cosas como son siempre soy yo, el ir de frente soy yo, y hay que ser así, y hay que preocuparse solo por lo que le pasa a uno. Pero bueno, la verdad es que yo no voy a cambiar mi forma de ser, no voy a cambiar mi personalidad porque el resto sea así o por conveniencia. Yo soy yo soy como soy, siempre digo lo mismo. El que me conoce sabe que si por ahí la respuesta que yo vaya a dar puede gustar o no gustar, pero sabe que es la realidad, que no estoy vendiendo algo que no soy, que soy frontal, que digo las cosas como son, y que cuando hablan conmigo se van sabiendo que hablaron con Mauricio Lambiris y no con un títere o con una mentira o con un personaje que uno quiere dar adentro del autódromo. Claro, nos queda realmente muy claro, pero vos te referís a algunas situaciones por las cuales tus colegas no se quieren enfrentar para con las distintas dirigencias, ya sea de una categoría o de la otra, Mauricio. No, puntualmente no. En ese sentido, la verdad es que no lo sé. Yo lo que tuve más que nada fue en defensa de algunos chicos que recién entraban en la categoría. Me acuerdo que subían del TC Pista por algunos temas puntuales. Y que la verdad que la categoría no tenía nada que ver en eso. No era algo que teníamos que ir a charlar con la categoría, sino que algo que teníamos que resolver entre los pilotos. Y cuando tiré la opción de resolverlo de la manera más equitativa posible para que los chicos recibieran lo mismo que recibíamos nosotros, vi que varios me dieron vuelta la cara o que se opusieron a algo que en definitiva a mí, la verdad, no me modificaban nada, no me perjudicaban ni me beneficiaba. O sea, lo único que hacíamos era beneficiar a los chicos que recién llegaban del TC Pista. Tal cual. Es una actitud que yo hubiera tenido, que yo hubiera tratado de darles una manito. No lo recibí, pero bueno, no viene al caso. O sea, la verdad que también todas esas tuve esa y alguna más, y esas experiencias me dieron la pauta de que yo no me tengo que preocupar solo por mí. La verdad que es una lástima que sea así, porque después llegamos a estos momentos en donde la solidaridad entre nosotros debería ser importante, y yo lo que veo es un automovilismo desunido, un automovilismo poco solidario, y un automovilismo que el hecho de tener o de mantener diferentes intereses entre los pilotos hace que las opiniones también sean muy diferentes. Bueno, nos queda muy claro el concepto, Mauricio. Bueno, para el cierre, te digo, después en algunos minutos vamos a estar analizando el tema de las carreras virtuales, del TC virtual que se viene el próximo fin de semana, lo que fue la carrera virtual del domingo anterior de las TC Pickup. Yo quiero felicitarte por tu actividad en el TC virtual. Ganaste en Potrero de los Funes y, bueno, te venimos siguiendo y sabemos que arrancaste con elementos que no eran los de punta como para poder manejar bien el simulador, y has ido avanzando y con muy buenos resultados. Vale mucho eso, ¿eh? Sí, la verdad que no es algo que estoy acostumbrado a hacer. Recién ahora en la cuarentena le empecé a dar un poquito de bola, particularmente, y siendo sincero, es algo que me aburre un poco, ¿no? Soy más de hacer otro tipo de cosas, no me gusta sentarme delante de una computadora, o sea, para mí no deja de ser un jueguito, y no quiero que se malentiendan ni que se enojen los pilotos de simulador. Sí. Entiendo que sea así, porque la verdad es que ni siquiera tengo un simulador, tengo una notebook con un volante, y bueno, conecto las dos cosas y juego. Sí. Entiendo que pilotos como Canapino, Julián Santero, bueno, varios que tienen unos simuladores mucho más profesionales, con un montón de otras cuestiones en pedaleras, y bueno, con una inversión grande en ese sentido, sí se parece mucho más, y sí se los puede llamar simuladores. O sea, particularmente lo mío es un jueguito con un volante, y sí, de a poquito le fui agarrando la mano. La verdad es que en Potrero de los Funes también teníamos a Agustín y a Trocet, que son los dos mejores hoy del simulador, con muchos kilos, yo sin kilos, y eso también me ayudó a estar rápido. Pero bueno, creo que es algo que se viene, ¿no? Que a poquito está tomando lugar en el mundo del deporte, ya sea automovilístico o otros deportes que he visto, como ciclismo, en fin, muchas cosas que en lo que se están aplicando esto de los simuladores. Así que creo que es una alternativa linda para pasar este momento, y seguramente, como te dije recién, a pilotos profesionales como Agustín, como Santero, muchos chicos que tienen simuladores profesionales, les debe servir como entrenamiento también. Seguramente. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por estos minutos para con Radio Brisas Motor. Hemos abordado prácticamente temas diversos que vienen bien como para informar a la audiencia, no solo de lo deportivo, que lamentablemente está frenado en estos momentos, sino también de lo comercial, lo que se pueda llegar a venir con el futuro de nuestro deporte, y por supuesto también con esto que está en auge, como bien decías recién, el asunto de las carreras virtuales. Así que te saludamos desde Mar del Plata, ojalá que el próximo contacto ya sea con carreras verdaderas en pista, con el reinicio del Campeonato Argentino del Turismo de Carretera. Ojalá que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto, mandarle un gran saludo a todos los marplatenses, y bueno, esperemos que esto pase pronto, que de a poco Argentina vaya saliendo de esta problemática, tanto sanitaria como económica, y que más temprano que tarde podamos juntarnos en un autódromo para disfrutar todo el automovilismo. Ojalá que se dé pronto. Bueno, Mauricio Lambiris en los micrófonos de Radio Brisas Motor. Linda nota, Dani. Extensa, dijo cosas interesantes, ¿no? Con relación a veces la actitud de los pilotos. Se choca con el status quo, ¿no? Claro. Con Matías Rossi también lo sabe, ¿eh? Sí, bueno. Lo han castigado a Matías por hablar a veces y decir lo que otros no se animan. Él dijo que no era por cosas puntualmente para dirigencias. Sí, puntualmente por muchas cosas. Claro, me parece que sí, tal vez para algunas cuestiones lo dijo, no aclaró bien, algunas situaciones para los jóvenes pilotos que los podían beneficiar, bueno, no hubo un quórum y dijo, la mía y punto. Muchas veces hay tonteras grandes, ¿no? Claro. Que tiene que ver con el poco lugar que se le da a aquellos que en cierta forma la misma categoría está promocionando. Tal cual. ¿No? Y cuando los chicos avanzan del TC Pista Mora, al TC Mora, al TC Pista, y quieren buscar su lugar y empezar a pelear, a ser protagonista de una categoría, a veces se encuentran con circunstancias que no son tan favorables. Y son propias de la categoría, y son propias de los colegas también, ¿eh? Ha pasado muchas veces en otros años. Los más veteranos que a veces pisan a los más jóvenes. Y sigue sucediendo, ¿no? Con el tema ha ocurrido, de los toques. Si te das el último box o me das el primero, o me mandas a las carpas de atrás. Un montón de cosas. Cuestiones que existen. Hacemos una nueva pausa y después nos metemos en el mundo de la Fórmula 1 que ha comenzado su temporada 2020. Estás escuchando Radio Brisas Motor, una manera distinta de abordar el automovilismo deportivo. Para mí, el básquet no se trató solo de embocar la pelota. También fue ansiedad, insomnio y adrenalina por querer mejorar. Pero valió la pena, porque gané algo glorioso. Tantos hermanos que hice, que aún hoy están conmigo. Como Medife, que me da el mejor servicio de asistencia al viajero. Medife está conmigo. Para la alineación general de su automotor, Neumax. Servicios y neumáticos, alineación, balanceo, diagnóstico computarizado. Agente oficial, Bosch Car Service. Atención de lunes a sábados en horario corrido. Abone con tarjeta. www.neumax.com.ar. Lo esperamos en Libertad 5641 o llame al 410-3707. Hidrolavadoras Karcher, sponsor oficial del Dakar durante 6 años en forma consecutiva. Karcher es Miguel Orni en Mar del Plata y zona. Vente demostración en nuestra única dirección de Avenida Champagnat 2462 o llámenos al teléfono 478-8926. Karcher y Miguel Orni junto a lo más importante del automovilismo deportivo. Pará, que vas a chocar. Estoy enojado porque el dueño anterior no le hizo nunca un cambio de aceite a este auto. Si vas a los amigos, por algo hay tantas calcos en la calle. Polonia 815. Cambio de aceite y filtro de todas las marcas. Los amigos, el lubricentro del rombito. Descarga la app de Radio Brisas. Escuchá la radio en vivo. Recibí el pronóstico del tiempo e informate con infobrisas.com. Además, beneficiate con nuestra exclusiva cuponera de descuentos. Ahorra todos los días en tus compras de productos y servicios. Descarga nuestra app desde las tiendas oficiales de App Store y Google Play. Ingresá en la cuponera y disfruta de promociones y descuentos especiales. Radio Brisas en tu smartphone y tablet, sin costos adicionales ni publicidad invasiva. Solo beneficios para vos. Radio Brisas Motor. La noche en brisas, con un sonido diferente. Radio Brisas Motor. Bueno, el tema de Jochen Rindt, nació en Alemania, pero para la historia, los números de la Fórmula 1, lo que sirve es la licencia, ¿no? De muy jovencito. ¿Dónde sacó el registro? Es austríaco. Ah. Licencia austríaca para la Fórmula 1, están todos los antecedentes de la historia del Mundial. De muy jovencito, por una cuestión familiar, bueno, nació en Alemania, pero ya a través de la crianza de sus abuelos, hizo prácticamente toda su carrera Alemania en Austria. Alemania y Austria es como Argentina y Uruguay. Bueno, Marcela García dice, sin dudas el mejor, Niki Lauda, después le sigue Jochen Rindt y Alexander Wurz, un piloto también retirado de la Fórmula 1 y que es el presidente de la Asociación de Pilotos. Estuvo muy activo Alexander Wurz porque, claro, antes de comenzar el Mundial era como el nexo entre las necesidades de los pilotos por este tema del coronavirus y la Federación Internacional del Automovilismo Deportivo. Antes de ir al contacto con Carlitos Ruberto, que sí, ya lo tenemos en línea. El decano está en línea. Hubo algo que no me gustó el fin de semana. ¿Qué le pasó? Estrictos protocolos de la Fórmula 1. Yo lo comenté junto a Aldo del Culo el lunes. Estaba ingresando al circuito Lando Norris con un asistente. El asistente le dio alta la temperatura. Y entró. Algún puntito más o alguna décima más. Entró igual. No demasiado. Lógicamente, ni Lando Norris, el asistente, pudieron ingresar. ¿Sabes qué hicieron? Botellita de agua fresca en la cabeza. Para que le baje. Ting, a los dos segundos le bajó la temperatura y pasó. Sí. Pero no está bien. Y si el problema era otro, no era insolación. Hubo 12.000 testeos. Ahí tenés razón. Gran cantidad ahí tenés testeos, razón. Sí. Pero bueno. Mucho PCR. A mí me habían dado a entender que si había alguien que superaba, ya sea piloto, asistente o cualquier integrante del plantel de la Fórmula 1 en todas sus áreas, si excedía la temperatura máxima que podía llegar a tener, lo iban a apartar. Bueno, el muchacho se puso una botellita de agua fresca. Y bajó, y entró por otra puerta. No, por la misma. ¿Qué era otro? ¿Qué era? Y estaban los asistentes de la Fórmula 1, estaba bien controlado el tema. Pero bueno, yo qué sé, una actitud que me parece que no fue la correcta. Bueno, ahora sí, vamos a saludar a Carlos Ruberto para conocer qué está pasando en este entre Gran Premio de Fórmula 1, el inicio del Mundial y a la espera de la próxima carrera que va a venir el próximo viernes, sábado y domingo. Carlitos Ruberto, buenas noches, bienvenido a Radio Brisas Motor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Buenas noches a Daniel Seiser, a Martín Enrico, a Miguel Ángel Lastra, a Daniel Reguerena y a todos nuestros queridos oyentes. Te comunico que está muy bajo, a ver si podés levantar un poquito el retorno. Ahí me dice Martín que sí, Carlitos. Ahí ya vas a tener retorno en apenas un par de segundos. Hola. Sí, ¿me escuchás mejor ahora? Ahora sí, bueno, ahora sí te estoy escuchando. Dale. Volvió la Fórmula 1, Mario, por fin. Después de un largo periodo, Austria fue el lugar, el circuito donde la Fórmula 1 volvió a trabajar en la temporada 2020. Se corrió el Gran Premio de Austria y creo que vimos una carrera muy linda para los que esperamos tanto de ver a la categoría máxima del automovilismo competir nuevamente. Muy, muy linda carrera, un triunfo extraordinario del finlandés Valtteri Bottas, de punta a punta, una lucha con todos, porque ganó por muy poco tiempo y con un auto que en algún determinado momento se supo que andaba con problemas de caja, tanto el de él como el de Hamilton. Muy buena carrera, desde el momento de la regada picó en punta el finlandés, seguido por Verstappen. Lamentablemente el piloto local digo porque el circuito es de Red Bull, claro, y tuvo que abandonar en la vuelta 11 con problemas eléctricos en el Red Bull que le impidieron continuar la carrera. Casi al mismo tiempo, unas vueltas después, abandona el otro de los pilotos que venía haciendo una muy buena actuación, que era el australiano Ricciardo. Y después, sí, la carrera se siguió desarrollando con los Ferrari andando medio atrás, con muy buenas actuaciones de Lando Norris, de Stroll, que también tuvo que abandonar al poco tiempo, con Sergio Pérez también peleando por los puestos de punta. En fin, una carrera muy linda, muy divertida, muchos pases y algunas cosas como que fueron llamativas, como la actuación de Sebastián Vettel, que no las tiene todas consigo, cuando el toque con Sainz cuando lo fue a superar el piloto español. Se vio perjudicado el piloto alemán, Sebastián Vettel, porque hizo un trompo y se quedó ahí, quedó último en la fila india. Muy destacado lo de Leclerc, el otro piloto de Ferrari, que pudo sobre el final llegar al segundo puesto. Y llamó poderosamente la atención cuando se lo mandaron para atrás a Lewis Hamilton con el recargo de 5 segundos por haberlo tocado Alexander Albon, faltando muy pocas vueltas cuando Albon trataba de superarlo a Hamilton, ya lo había prácticamente superado y le tocó con la rueda delantera izquierda, la rueda trasera derecha del Red Bull, le hizo hacer un trompo y ahí se terminó la carrera para Alexander Albon. Muy enojada la gente de Red Bull, porque ya en Brasil, en la última carrera del año pasado, en la anteúltima carrera del año pasado, ya Hamilton lo había tocado a Albon cuando prácticamente Albon iba a lograr su primer podio en la Fórmula 1. Y ahora, según Christian Horner y según Helmut Marko, pero especialmente Christian Horner, dice si Albon pasaba a Hamilton, a Valtteri Bottas lo iba a alcanzar y podíamos haber ganado la carrera. Así que piden que haya un poquito más de respeto por el piloto Hamilton hacia el piloto de Red Bull, porque lamentablemente dos veces le costó muy buenas ubicaciones al jovencito Alexander Albon. Luego, lo de Russell estuvo muy bien con McLaren, el tercer escalón del podio cuando de Lando Norris lo mandaron para atrás a Hamilton, Carlitos Lando Norris, como si hubiese sido un triunfo. Carlitos Lando Norris, Russell corre en Williams. Perdón, Lando Norris. Claro, ¿no? sí, buena carrera de los dos McLaren, el tercer lugar para el joven piloto y después Carlos Sainz también terminando quinto, muy bien para la escudería británica. Sí, una actuación extraordinaria. Claro. Bueno, así tuvimos la Fórmula 1 y este domingo nuevamente los vamos a tener en el mismo circuito pero corriendo otro gran premio, el Gran Premio de Estiria. Estiria, para los que no saben, es una provincia de Austria, sí, donde está ubicado el circuito, que la capital es la ciudad de Graz. Está a unos 100 kilómetros del circuito de donde se hace la competencia. Así que el Gran Premio de Estiria el próximo domingo. El viernes vamos a tener la primera práctica libre y ahí vamos a tener la presencia de dos pilotos nuevos en lo que respecta a este año, porque van a estar Robert Kubica en Alfa Romeo, es piloto suplente en la categoría, en la escudería, y va a estar un piloto inglés, Jack Aitken, en el equipo Williams. Así que hay dos pilotos que van a debutar en la temporada de este año en el circuito de Austria, donde se va a correr el Gran Premio de Estiria. Bueno, algunos temas, Carlitos, que me han quedado a través del nuevo error de Sebastián Vettel, donde vos viste cómo es la prensa italiana, ¿no? Enseguida el lunes estaban diciendo en la buena decisión que ha tomado Ferrari de no renovarle al piloto alemán. También por algún lado la gente de Red Bull y Mercedes ya han dicho que no lo van a recibir a Sebastián Vettel, o sea que Vettel está en un momento complicado de su campaña deportiva. Después, bueno, en Italia lo crucificaron, claro, por eso el lunes y se pusieron a favor total del principito, como le dicen, sí, de Charles Leclerc. A Leclerc. Sí, así están dadas las condiciones. Hay algunos pilotos, ex pilotos de Fórmula 1, el caso de Nico Rosberg, ex campeón del mundo también, que dijo que para tenés que ser siempre campeón del mundo, que los 4 campeonatos ya no es una presentación como para hacer fuerza con Sebastián Vettel, sino que la gente o los equipos miran cómo estás corriendo en el momento. O sea que por eso él cree que prácticamente no tiene coche para el año que viene. Claro. La gente de Daimler ya dijo que no lo quieren en el equipo, o mejor dicho, que no está, está descartado el fichaje. Claro. El director general de la compañía, Ola Kalemius, dijo que Vettel no está considerado por la empresa para ser piloto de la escudería del año que viene, que ellos con los dos pilotos que tienen, con Lewis Hamilton y con Valtteri Bottas, están muy contentos. Carlitos, además, mirá lo que tituló la prensa italiana sobre Vettel, bueno, puso el mismo lunes, ¿no? Errores dolorosos, señaló a través del trompo del error de Sebastián Vettel, y con relación a Charles Leclerc, lo tituló como el chico de los milagros, ¿no? Porque en realidad Ferrari no estaba para un segundo lugar del podio, y bueno, Leclerc, a través de algunas circunstancias de carrera, una buena estrategia, bueno, lo puso en el segundo lugar. Antes de cerrar tu comentario, Carlitos, conversar también sobre la posibilidad del retorno de Fernando Alonso a la máxima categoría, vamos a escuchar al podio, a través de lo que señalaron los tres mejores del Gran Premio de Austria, por la cadena ESPN, traducción mediante de nuestros colegas, a ver lo que decía, lo mencionábamos recién, tercer escalón del podio para el joven Lando Norris, piloto de McLaren, que esto comentaba la prensa. Bueno, estoy sin palabras, no lo sé. Bueno, había algunos momentos de la carrera que no sabía bien cómo estaba. Carlos casi me pasa. Pude lograr pasar a Checo y terminé en el podio, ¿no? Fue una carrera muy larga. Bueno, sigo intentando. Bueno, como ven, no tengo aliento, pero hay que felicitar al equipo, hay que, considerando dónde estábamos hace un par de años atrás. Bueno, sumamente valioso el resultado de McLaren por una circunstancia de los problemas económicos, ¿no?, que la escudería británica está atravesando por estos momentos, y bueno, colocar un coche en el tercer lugar, el otro en el quinto, iniciando el Mundial, vale y mucho. Vamos a escuchar, Carlitos, y audiencia, a Charles Leclerc, lo mencionábamos recién, un segundo puesto inesperado para Ferrari, pero que también le viene muy bien a la escuadra de Maranello. No, yo tampoco me lo esperaba. Estoy bastante sorprendido, pero una buena sorpresa. Pienso que hicimos todo perfecto para terminar segundo. Bueno, con algunos accidentes, con suerte, ¿no? Con la penalidad para Lewis. Pero aprovechamos todas las oportunidades que tuvimos. Tuvimos un buen ritmo de carrera. I'm extremely satisfied and, bueno, there's still a la segunda posición me hace estar muy contento, anything is possible, so we need to keep, hay que saber que todo es posible, el equipo tiene que seguir todo unido y fuerte, va a tomar tiempo, pero estamos bien. Bueno, y para el cierre del podio, por supuesto, el ganador de la carrera, el finlandés Valtteri Bottas, quien ganó de punta a punta, exigido, le costó mucho en principio sostener la posición para con Lewis Hamilton, ayudado también por la gran cantidad de autos de seguridad, uh-huh. Valtteri se pudo mantener al frente. Y acá estoy con lo que dijo Carlos recién, más allá que si uno piensa, y ganó de punta a punta, lo que vino de ahí para atrás en este Gran Premio austríaco, sí, fue realmente uh-huh. interesante, ojalá que la proyección del Mundial siga siendo esa en lo que resta. Escuchamos a Valtteri Bottas y después cerramos con Carlitos Ruberto. Muchas posibilidades para Lewis para alcanzarme. Si hacía un pequeño error, esa era la ocasión. Me pude mantener bien. No hay una mejor manera de empezar la temporada. Bueno, allí está la palabra del finlandés ganador de la carrera, Valtteri Bottas. Antes de tu comentario con relación a la situación del retorno, ya prácticamente asegurado, mañana vamos a tener noticias, Carlitos, de Fernando Alonso a la Fórmula 1, dos temas para resaltar. En principio, el tema de Racing Point, el Mercedes B, los coches de color rosado, que sí. Si bien no pudieron redondear un buen resultado, el abandono de Lance Stroll y una penalización para Checo Pérez, pero son dos autos que... durante todo el fin de semana, ¿sí?, estuvieron adelante. Y después un tema que me llamó la atención, Dani, yo no sé si es una estrategia para volver al color plateado o no, por ahí quisieron quedar bien con el tema este de la integridad y demás, sí, sí, en una sola carrera con los Mercedes negros, que son hermosos, tanto el de Bottas como el de Hamilton, pero parece que ese color negro se transformó en una mayor temperatura del coche. Claro. Tuvieron un día soleado. Claro, fue mucho calor hizo el fin de semana allí en la zona de, del Red Bull Ring, y el motor sufrió una temperatura y la caja más alta de lo normal, y lo aducen a la coloración negra de los Mercedes en la parte trasera del coche. Así que bueno, ojo, a ver si no aparecen plateados. Tal vez sea verdad este tema de la temperatura, y bueno, lo solucionan y mantienen la coloración negra, o tal vez vuelvan al color plateado. Bueno, ahora sí, Carlitos, para el cierre, Fernando Alonso, ¿confirmado o no confirmado para el año próximo dentro del equipo Renault? Bueno, eso se va a saber en el día de mañana, casi seguro. Esperemos que vuelva, porque es uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1, y sería muy lindo que estuviera en el Mundial el próximo año. Con respecto a Ferrari, Mario, la debacle fue muy importante, porque el auto en el 2019, donde tomaban el kilómetro o la velocidad máxima, llegaba a los 325 kilómetros. Este año no pasó de los 312, sí. O sea que la parte aerodinámica del auto, que lo reconoce Matías Binotto, dice que está mal, que hay errores de diseño en el SF1000 y que están tratando de solucionarlos con un nuevo paquete aerodinámico. Lo pensaban, el paquete nuevo de Ferrari lo pensaban llevar para el Gran Premio de Hungría, pero por lo menos algo de eso lo van a llevar para la próxima carrera en Austria, así que el domingo Ferrari va a estar con una mejora dentro, o creen ellos, dentro del paquete aerodinámico en su coche. Bueno, eso es todo, Mario. Bueno, y es una buena noticia, y el apuro de Ferrari, ¿no? Porque fue muy evidente, Carlitos, es cierto, la falta de velocidad final en recta con el resto de los competidores era muy notorio. Vos pensás que tenía, hasta algún momento de la clasificación, 5 escuderías adelante. Era mucho, sí, para sí, un equipo Ferrari, en un lote donde tenés ¿cuántos equipos? 10 equipos. Sí. O sea que estabas en la mitad, ¿no es cierto? O sea que, por eso, la necesidad de una mejora muy rápida, y me parece muy bien que vayan con ese nuevo kit aerodinámico ya a la carrera, Carlos, del próximo domingo. Sí, muy exactamente. Y con respecto a otro equipo, McLaren, ¿sí? La actuación de los dos pilotos fue muy linda. Lucharon mucho entre ellos durante toda la competencia. Por eso su director técnico, Sale, dijo, consultado sobre las luchas, dice que los dos pilotos son libres de luchar entre sí hasta que se choquen por primera vez. O sea que el día que se choquen, ahí les van a tirar las orejas y claro, le van a poner el plan de carrera. Y le van a marcar la cancha. Bueno, Carlitos, excelente lo suyo. El próximo día martes vamos a estar analizando la segunda carrera del año con este Gran Premio de Estiria allí en Austria, en el Red Bull Ring. Ojalá que tengamos la posibilidad de ver otra vez más una linda carrera de Fórmula 1, ¿eh? Lo merecemos, porque tanto tiempo que hemos esperado para el inicio del Mundial. Así es, Mario. Bueno, gracias y muy buenas noches a los oyentes y a todos ustedes, que tengan una buena finalización del programa. Bueno, y quédate escuchando la radio, que todavía tenemos mucho para brindar a toda la audiencia de Radio Brisas Motor. Hacemos una nueva pausa después del contacto, el análisis de la Fórmula 1, la primera fecha del año, con Carlitos Ruberto. Regresamos en cuanto. Dani, 2 minutitos. Así, así chiquitito. Poquito, muchas gracias. Radio Brisas Motor cambia el aire de la radio. Jugamos y nos informamos de un modo distinto. Tu pasión suena en Radio Brisas. Radio Brisas Motor, con la conducción de Mario Biondi. Ventas, alquiler y el mejor servicio en Ortiz de Zárate 6478. Si usted viaja en colectivo, esto es de su interés. Si desea comprar o registrar a su nombre una tarjeta SUBE, o bien por fallas o rotura de la misma, puede visitar nuestro sitio web www.uterlibertador.com.ar. Los más ricos productos de panadería, postres y sándwich los tiene Panadería Amorós. Con elaboración propia, pan de horno a leña, pan de miga, facturas, tortas, masas, sándwich de miga, pan dulce, pionono, prepizza clásica e integral. Panadería Amorós. Atención al público en general y venta para comercios llamando al 155-973-399. Panadería Amorós. Visítenos de 7:30 a 14 y de 17 a 21 horas en Alberti 5540. Teléfono 155-973-399. ¡Ey! ¡Bájate, bájate la aplicación! Bájate ya la aplicación de Radio Brisas. Vas a poder estar informado todo el día, escuchar la radio online y acceder a la cuponera para tener descuentos, beneficios y muchas cosas más. Bájate, bájate, bájate la aplicación. Bájate la aplicación de Radio Brisas en Google Play o Apple Store. Bájate. Somos una empresa dedicada a la venta y reparación de turboalimentadores. MDP Turbos, canal comercial de turbos Garrett y Holset. Venta y reparación de turbos para autos livianos, utilitarios y pesados. Trabajos en el día, garantizados. mdpturbos.com.ar, en Olazábal, 3073. Teléfono 476-2671. Lavadero Artesanal El Indio, tu nuevo lavadero de confianza en la tradicional esquina de Avenida Colón y Chile. Mientras atendemos tu auto, lo esperás en nuestra cómoda sala con cafetería y wifi. En Lavadero Artesanal El Indio, completa los vouchers y el sexto lavado es sin cargo. Limpieza de tapizado, pulidos y encerados. Turnos al 2235-608842. Seguinos en Facebook e Instagram. Heladería El Loco, todo el año, helado artesanal de primera calidad. Loco y poco, nada más. Tortas, postres, porciones, promoción de la semana. Un kilo más un cuarto a 390 pesos con sabores a elección. Consulte por delivery y formas de pago. Haga su pedido para eventos al 478-6499 o por WhatsApp al 604-9493. Heladería El Loco. Los esperamos de 10 a 0 en Arturo Alió 1932 entre Moreno y Belgrano. La publicidad en estos tiempos es importante. Es fundamental comunicar el producto o servicio de tu empresa. Los consumidores necesitan realizar compras de bienes y servicios comunes. Comunicate con Radio Brisas por WhatsApp 223-685-9939 o por mail a publicidad@radiobrisas.com. Conte Hotel, ubicado en el corazón de Buenos Aires, un ambiente ideal para sus actividades de negocios. Contamos con el equipamiento y asesoramiento para sus reuniones empresariales en salones y despachos ejecutivos. Conte Hotel, jerarquía y buen gusto a su servicio. Todas las noches, desde 1974, el Servicio Sacerdotal de Urgencias brinda auxilio espiritual mediante el sacramento de la unción de los enfermos a aquellas que la soliciten, gratuitamente, de 22 a 6 de la mañana, al WhatsApp 223-696-5499 o al 495-9966. Servicio Sacerdotal de Urgencias, Diócesis de Mar del Plata. En rectificación, relleno y tratamientos de levas somos especialistas. Levas LD de Luis Emilio de Gano, para autos, motos y micromotores. En levas y balancines, no lo dude. Levas LD, ahora anexamos el pago con tarjeta. Levas LD, nuevo horario corrido de 8 a 16, México 2359, teléfono 474-4527. Hidrolavadoras Karcher, sponsor oficial del Dakar durante 6 años en forma consecutiva. Karcher es Miguel Orni en Mar del Plata y zona. Vente demostración en nuestra única dirección de Avenida Champagnat 2462 o llámenos al teléfono 478-8926. Karcher y Miguel Orni junto a lo más importante del automovilismo deportivo. Radio Brisas Motor, una manera distinta de abordar el automovilismo deportivo. Con la conducción de Mario Biondi. Bueno, agradecemos por el contacto a Miguel Adolfo Costa, quien dice, según Miguel del 523, que los mejores pilotos austríacos de la historia de la Fórmula 1 fueron Niki Lauda, Jochen Rindt y Gerhard Berger, que ha tenido su paso por Ferrari, por Benetton, por Arrows, Así que, bueno, muy bien, gracias por la opinión de los oyentes con relación a la consigna del día. Agradecemos a Panadería Amorós, como todos los martes, por la vianda que siempre traemos aquí al piso para degustar los sándwiches de miga. Panadería Amorós, Alberti 5540. Un saludo muy fuerte para Mariela, toda la familia que trabaja a destajo allí en el local, panificados de elaboración propia, 223-597-3399, para todos aquellos que quieren hacer los pedidos, sea atención a comercios y público en general. Repetimos el número, 223-597-3399. Decíamos, Daniel, lamentablemente, de la suspensión, la cancelación definitiva del Rally Mundial de la República Argentina. Si te parece, vamos a compartir lo que decía Miguel Ángel Mota, uno de los periodistas fuertes que tiene el Rally Nacional, el Rally Argentino, aquí en nuestro país, también, por supuesto, seguidor de competencias por la fecha del Mundial allí en la provincia de Córdoba, con relación a esta ya confirmada cancelación del rally de nuestro país. Lo escuchamos. La verdad que no deja de ser una sorpresa la ausencia de Argentina en el Campeonato Mundial de Rally, por lo que hace a su tradición, a su historia, para lo que representa dentro del torneo. Es una novedad un tanto inesperada, una de las competencias más populares, más emblemáticas ante la categoría, pero hay cuestiones presupuestarias, económicas y comerciales que inhiben a la WRC venir hasta aquí, porque ahora hay que cuidar los fondos, porque carecen de los medios necesarios no solamente los países y las economías de cada una de las competencias donde se disputa un evento del Campeonato Mundial, sino que también las estructuras de los equipos corren serio riesgo. Ante este panorama, ante esta situación, prácticamente se va a definir lo que resta del torneo en países europeos, con una rara, extraña e inesperada excepción, que es la última competencia, el cierre en Japón, y creo entender cuáles son los motivos fundamentales, y principalmente por una fuerte presión, entre otras cosas, o una inesperada participación económica o un apoyo del equipo oficial Toyota, que aspiraba a que se corriera en dicho país. Bueno, allí está, lo decía también Miguel Ángel Mota, la posibilidad de Japón, dinero, por un fuerte vínculo con Toyota, ¿no? Una de las marcas que son muy fuertes realmente en el campeonato del mundo de rally. Bueno, lo vamos a saludar a nuestro compañero, lo extrañamos, la semana pasada nos comió el programa, querido Miguel, con esa nota que salió, que estaba prevista, después parecía que no, finalmente pudimos charlar con Sergio Polce, y debido a eso, bueno, lamentablemente no pudimos mantener el contacto con Miguel Ángel Lastra, quien tenía allí unas lindas historias para ofrecerle a toda la audiencia de Radio Brisas Motor. Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido aquí al programa, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, muy bien, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Escúchame, la actualidad siempre es actualidad y necesita inmediatez. Bueno. La historia no va a cambiar demasiado por una semana más o menos. Claro, así que cuando tengas este tipo de noticias como la que tenías la semana pasada, ¿sí? Podés darle prioridad tranquilamente, que nadie va a cambiar demasiado la historia por una semana. No, ¿sabés qué pasa, Miguel? Que yo sé el trabajo que realizan todos ustedes y me pongo mal cuando me ha ocurrido con Daniel, me pasó con Franco Latini. Sé que están con el trabajo ya armado y a veces por estas cuestiones que surgen me pone mal, porque me ha ocurrido en el sentido inverso de no poder salir al aire y sé lo que se siente. Pero bueno, está bien lo que decís, Miguel. Lo que pasó ya pasó y va a estar ahí en los archivos y en la mente de las personas que saben mucho como vos. Pero bueno, lo decíamos recién junto a Daniel Seiser, el tema Rolls-Royce es el que nos amerita conocer algo de su historia en el día de hoy. Recién me hacía una consulta sobre, me preguntaba sobre el color de las letras. ¿Sí? En un ratito te lo digo. Bueno. Pero ante todo, quiero participar en la compulsa de hoy. Dale, ya tengo nota. Los consejeros más conocidos son Dick Lauda, Jochen Reed y Gerhard Berger. Pero ¿y los mejores quiénes fueron? Quiero retrotraerme al año 1920, más o menos. Sí, pero ¿sabes qué, Miguel? Nosotros hablábamos de la historia del Mundial. El Mundial arrancó en 1950, No, pero me voy antes. Sí. No lo chicaré. Bueno, no lo dale. Alrededor del 20, donde un austríaco que trabajó con Ferdinand Porsche en la Austro Daimler y después Porsche lo lleva a Mercedes-Benz. Sí. Y él se inaugura como piloto era un hombre de la parte mecánica, de la parte de diseño, sí, pero le gustaba correr. Y se da cuenta en un determinado momento que lo suyo no estaba en correr, sino en organizar. Mira vos. Y le pasa lo mismo que a Ferrari. Ferrari fue piloto primero y después fue un gran organizador. Claro, y a ver. Hombre se llamó Miguel, o a Bernie Eccleston. A Bernie Eccleston le pasó eso también. Llegó a correr en Fórmula 1, no clasificó y dijo: lo mío está fuera, ¿no? Pero Alfred Neubauer fue el creador. Sí. Del cargo de jefe de equipo. Fue el primer hombre que practicó en boxes el cambio de ruedas, el repostamiento, claro, cómo cargar, hacer un juego de señales con los pilotos. Fue realmente el hombre que dio inicio a toda la gran serie de triunfos que tuvo Mercedes-Benz en el mundo desde el año 20 hasta el año 80 y pico, que se murió y seguía trabajando hasta ese momento. Tal Así cual. Que mi homenaje a Alfred Neubauer como el austríaco destacado. Muy bien. Vamos con Rolls. Anotado dentro de los destacados austríacos. Bueno, vamos con el tema de Rolls-Royce, Miguel. Bueno, Rolls-Royce es el clásico de los clásicos, ¿no es cierto? Es un mito, casi como una Bugatti o como algunos modelos de Mercedes y de Alfa Romeo. Rolls-Royce fue fundada en 1906 en la sociedad entre Charles Rolls y Henry Royce. Rolls se desenvolvía en la fábrica de grúas y Royce era un creador de automóviles. En un momento vio que el auto que él tenía demasiados defectos y dijo: quiero fabricar un auto que sea perfecto. Bueno, en 1906 presentan su primer auto y ya tenía en ese momento la forma del radiador tipo Partenón griego, que sigue manteniéndose hasta ahora con alguna pequeña estilización. Después me decían que, me preguntaban por el tema de las letras. Sí. Las letras Rolls-Royce son entrelazadas, inicialmente eran rojas, y a partir de 1936 pasaron a ser negras, y una de las versiones dicen que fue en decisión de luto por la muerte de Sir Henry Royce. En realidad esa no es la verdad. La decisión de tomar las negras ya había sido tomada antes en aras de una mayor austeridad en la imagen. El negro daba mayor sensación de elegancia que el rojo. Por eso cambian de rojo a negro en 1936. Cuando alrededor de 1906 hasta el 20 más o menos, no se fabricaron más de 30.000 autos. Pero el argumento era que la cantidad debe sacrificarse por la calidad. Es difícil desprender cuál es la leyenda y cuál es la realidad en los coches de Rolls-Royce. Otra leyenda dice que un usuario de Rolls decidió cruzar parte del desierto de Sahara y en determinado momento se queda el auto, consigue llegar a algún lugar, se comunica con fábrica, de fábrica le mandan un equipo de mecánicos, reparan el Rolls y sigue viaje. Deciden no cobrarle en ese momento. Cuando este hombre va a saldar su deuda, le dicen: ¿qué deuda, señor? Ningún Rolls se puede quedar nunca en ningún momento. ¿Qué confianza se tenía? Cuenta, Mario, claro, sí. Qué confianza, difícil, ¿no? Determinar cuál es la realidad y sí, cuál es la imaginación. Claro. De todas maneras, es un mercado dirigido a los sectores que reclaman automóviles de lujo y de prestigio. Fue así cuando se inició y sigue siendo así actualmente. Miguel, y nunca un interés en lo deportivo, ¿no? De manera directa. Hubo un Rolls, en un determinado momento, alrededor del año 66, 67, deciden hacer un cambio de imagen donde el auto hasta ese momento estaba destinado al pasajero. Y los choferes de Rolls gozaban tanto manejando el auto y lo comentaban de tal manera que el equipo de diseño de Rolls, el equipo de marketing, deciden hacer un auto que sea tan agradable para el conductor como para sus pasajeros. Y ahí hacen un dos puertas que lo denominan Corniche. El Rolls Corniche debe ese nombre a una de las calles que recorren hacia lo largo Niza. Niza tiene tres calles que lo recorren a lo largo, la del bajo, la del medio y la del alto. Y se llaman Corniche porque son cornisas. Mirá. Y Rolls pasaba sus veranos en una de ellas, y a raíz de eso decide ponerle el nombre de Corniche. Es un auto de dos puertas, de una concepción para lo que para Rolls es deportivo, y corrió en algún momento unos rallies en el Sahara, ha corrido más de una vez. Y como dato anecdótico, te comento que en Mar del Plata hay dos Corniche, uno cerrado y uno abierto. De uno de ellos hicimos una nota en sobre clásicos y en algún momento lo podemos subir a la página de Radio Brisa el Motor. Bueno, cómo no, Miguel. Esa fue la... Bueno, tuvo incursión realmente en carreras tipo rally, en más de una. Para una próxima entrada vamos a comentar un poco cuáles fueron los autos de Rolls que corrieron realmente. Bueno, Miguel, como siempre, gracias por tu aporte, por conocer más de la historia del motor, en este caso, bueno, con un fuerte arraigo en la industria de autos de calidad como Rolls Royce, y siempre nos traes un datito que por ahí conocemos algo, pero no con la profundidad y con la claridad que lo haces vos. Miguel, te saludamos y el próximo martes te tomamos un nuevo contacto para conocer más de toda la historia de nuestro querido ambiente de los automóviles y, por supuesto, ¿no?, de los automóviles de competición. Te aseguro que la semana que viene voy a estar tan contento como esta después de haber visto en parte por lo menos una carrera de Fórmula 1, y espero que la semana que viene, este fin de semana, quedarme prendido al televisor para poder volver un poco a esto. Eso, y la noticia de que hemos podido compartir algún café con gente en este fin de semana acá en Mar del Plata, me ha cambiado por completo todo el ánimo, y espero que pase así con todos nosotros. Bueno, un abrazo muy grande, un gran saludo a tu gente, a la gente que está en la mesa, y por supuesto a todos nuestros compañeros y la audiencia. Bueno, gracias, Miguel, me diste a conocer alguna fotografía, sé que disfrutaste esa salida en un cafecito tan tradicional, y ojalá que de aquí un tiempo lo podamos hacer también nosotros para seguir hablando de lo que más nos gusta, que es el deporte motor. Gracias, Miguel, y hasta el próximo martes. Hasta el martes, querido. Bueno, muy bien. Miguel Ángel Lastra con toda la historia del motor. Daniel, querido, señor, turismo de carretera, novedades, reuniones virtuales, ¿qué pasa? Claro, la semana pasada hubo alguna posibilidad de que los equipos, como lo comentaba hace un ratito Mauricio Lambiris, empezaran a mover. Sobre todo a que la dirigencia de la ACTC supiera lo que les está pasando. Más allá que lo deben saber, o por lo menos lo deben intuir, tener a ciencia cierta lo que está sucediendo, así como comentábamos la semana pasada, que hay muchos talleres que se han dedicado a otras cuestiones. A la chapa, pintura, claro, arreglar arreglos mecánicos, o el Gurí Martínez a alquilar sus camiones. La CTC y su dirigencia tenía que saber lo que pensaban los equipos. Bueno, le hicieron llegar una serie de puntos al presidente Hugo Mazzacane. No todos estuvieron de acuerdo 100% en lo que vamos a mencionar en algunos instantes, pero sí, la gran mayoría apostó por estas circunstancias que tienen que ver con cuando regresemos. Yo me pongo la mano en el corazón y le digo que todo puede llegar a suceder, al igual que en el fútbol, tal vez el automovilismo retorne por aquellos tiempos. Fines de agosto, principio de septiembre, hay 42 autódromos en la Argentina habilitados, más o menos. Hay lugar para hacerlo. Hay, por ejemplo... Yo sigo insistiendo en algo, Daniel, ya lo hablamos. Una cosa son las posibilidades de lugares donde ir a correr, claro, caso Misiones, que hablamos con Malarzú. Pero, por ejemplo... El tema es llegar. Claro. ¿Cómo se Córdoba, llega por lugares? Ejemplo, tiene la gran... ¿Quién va a querer recibir gente del lugar más caliente en cuanto al COVID-19, como esto del área del Gran Buenos Aires, claro, y Capital Federal o CABA? En algún momento se especuló con que el fútbol iba a ir para el norte. Hoy Jujuy y Salta están bastante comprometidos. Bueno, Tucumán cerró sus fronteras. Claro. Estamos de acuerdo. Pero de acá a 60, 65, 70 días, tal vez la cosa pueda llegar a cambiar. Para el Super TC2000, Córdoba es una provincia elegida con respecto a centralizar las estructuras de los equipos. La gran mayoría está en Córdoba. Podemos jugar con un Córdoba y tal vez la zona... Sí, pero para un Super TC2000, ¿sí? No tal vez para un turismo de carretera. Bueno, yo estoy tratando el Super TC2000, TC2000 un epicentro fuerte en la provincia de Córdoba, ¿no? Tal vez sea el puntapié inicial, qué sé yo. Yo tengo todavía cierta esperanza. Lo que le manifestaron los equipos al presidente de la categoría, Hugo Mazzacane, al presidente de la CTC, es eliminar los días viernes cuando la actividad retorne. Esto la CTC ya lo tenía decidido. Comprar 8 neumáticos y utilizarlo durante 3 carreras. Uh-huh. No más. Resellado. Exacto. Y en ese sentido, también sellar los motores por 3 carreras. Bajar el régimen de vuelta a 500 revoluciones por minuto. Para evitar riesgos de teóricas roturas. Exactamente. Acordar con alguna petrolera el tema del combustible para viajar. Todo un fin de semana. Con Shell. Imagínense. Turismo de carretera, Shell. Desde lo deportivo, bueno, un solo entrenamiento y una sola clasificación, ¿no? Para minimizar gastos. También como para que la actividad no sea tanta. Tan extensa, claro. Y para el desgaste de los materiales, ¿no? Achicando sesiones, clasificaciones. Y un tema en el cual no se pusieron de acuerdo, como decíamos la gran mayoría, es el tema de los frenos. Tenemos que evaluar el tema de frenos con respecto a todo lo que conlleva. No solamente al cambio, sino a con esta cuestión de bajar las revoluciones, tal vez motores menos exigidos. Toda una cuestión que conlleva otra. Claro, ¿no? Una serie de cuestiones técnicas que en principio se están tratando de evaluar, que es el tema de los frenos y también bajar los costos. Seguramente. Bueno, se están moviendo al menos esperando una supuesta fecha de reinicio de la actividad, en este caso para el turismo de carretera. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa en Radio Brisas Motor. Se pone en contacto Miguel Adolfo Costa, ¿eh? Dice Lauda, Rin y Berger, buen programa, Miguel del 523. Bueno, ese ya lo había leído. María Cristina San Giorgio nos dice, mirá qué nombres, como los mejores tres pilotos austríacos de la historia. Niki Lauda, obviamente, ¿no? Niki es. Recientemente fallecido, varias veces campeón del mundo. Gerard Berger, claro. También mencionábamos recién por las escuderías que pasó, el piloto de ese país. Y Helmut Marko, el doctor Helmut Marko, claro. Que hoy es directivo... De Red Bull. Bueno, Helmut Marko tuvo una situación compleja, ¿eh? En épocas difíciles de la Fórmula 1, un competidor pisó una piedra. Claro, los cascos de antes no eran como los de ahora. No. También tuvo un problema grave con toda la tecnología hace un tiempo atrás. Felipe Massa, sí. ¿No? Con el resorte de amortiguador de Rubens Barrichello. Sí. Después, bueno, se fue perfeccionando todo y ahora con el sistema, el halo. Yo creo que minimiza bastante ese tipo de cuestiones de elementos desprendidos de los monoplazas. Pero bueno, Helmut Marko, una piedra le perforó literalmente el casco y bueno, perdió un ojo. Y hoy el director deportivo, hombre tan complejo, ¿no? Para el seguimiento de los pilotos de Red Bull y de Alfa Tauri, está con esa disminución en cuanto a la posibilidad de poseer un ojo menos, ¿no? Son los tres que eligió María Cristina San Giorgio para la consigna del día. Acá se pone en contacto, bueno, Franco Latini dice que ya está como para que lo podamos llamar, bien, así que vamos a intentar Franco, el contacto. Bien. Quiero saber el tema, lo dijimos, del Stock Car, Matías Rossi, a ver qué va a ser del futuro del WhatsApp, piloto argentino. Dale. Uno hacia el azar. Elena del 534. Los pilotos pueden ser Niki Lauda, Gerard Berger y Jochen Rindt también, apuesta por ellos. Bueno, gracias. ¿Quién dijo eso? Elena del 534, sí. Para darle un oyente que se comunicó vía WhatsApp. Bueno, gracias Elena por ponerte en contacto con la radio y participar de la consigna del día. Hacemos una nueva pausa, hoy Martín Enrico continúa en los controles de Radio Brisas. ¿En detrimento de...? ¿De quién? De Alejandro Villarreal, sí, una vacación extensa, sí, ¿eh? Sí, muchos años. Claro, empleado público le dicen. No. Qué malo que soy. Radio Brisas Motor, la noche en brisas, con un sonido diferente. Atención comerciante, Orfei y Ahora 12 te están esperando. El mayor surtido en artículos de librería y juguetería con los mejores precios del país. Y ahora en 12 cuotas sin interés. Entra ya en www.orfei.com.ar y hacé tu pedido. Porque hoy, como siempre, Orfei es tu mejor opción. Car Medical. Somos la única empresa a nivel mundial dedicada a cuidar tu vehículo sin que te muevas de casa. Por una mínima cuota mensual, ofrecemos a un grupo de profesionales que llevarán adelante el mantenimiento de vehículos. Chapistas, mecánicos, trámites del automotor y mucho más. Conocé de Car Medical llamando de 8 a 18 al 223-530-5987. 223-530-5987. Nuestras oficinas de Bolívar 3053 segundo A o bien en nuestro lavadero exclusivo de Avenida Fortunato de la Plaza 4455. Los que viajan dicen que no hay costa como la nuestra. Los que sueñan que caminar sus calles es sentir la magia a cada paso. Para los amigueros no hay nada como juntarse en sus cafés preferidos. Los que corren dicen que es impagable sentir el viento en la cara, que no hay nada como esperar la próxima ola. Los que saben dicen que tenemos una ciudad maravillosa. Los que la vivimos lo sabemos. Falta menos para que podamos disfrutar todo eso de nuevo. Mientras tanto, te seguimos haciendo compañía. Canal 79, la mejor ventana de tu hogar. Visite ZM Cereales y sepa de nuestros precios en legumbres por 5 kilos, condimentos por kilo, cereales, copos azucarados, tutucas, nueces. También pruebe nuestro mix de frutos secos Sea Mais de primera calidad. Atención a todo público de 7:30 a 15, los sábados hasta las 12:30 y desde el lunes 11 con reparto a comercios. ZM Cereales, en Avenida Champagnat 3520 o llámenos al 478-2207. Estás escuchando Radio Brisas Motor, una manera distinta de abordar el automovilismo deportivo. Bueno, ahora sí, lo venimos postergando, sí, al querido Franco Latini. Bueno, no tuvimos tiempo el pasado martes, tiene mucha información para brindarnos, especialmente, Dani, sí, lo que decíamos recién, el tema de la actualidad. Qué lástima, todo esto que ha sucedido. Íbamos a tener un gran año con un representante argentino. Todavía no es que se ha perdido todo, no, pero el tema está frenado. Está muy complicado. Nos referimos a la actividad de Matías Rossi en el Estocar de Brasil. Pero bueno, para conocer las últimas novedades, lo saludamos a Franco Latini, que está en Rosario. Franco, querido, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Mario. Bueno, antes que nada, feliz día para vos, para Daniel. Bueno, saludo a toda la audiencia. Gracias, Muchísimas gracias igualmente. Gracias, sobre todo a usted. Bueno, a Carita Ruberto, que seguramente, bueno, no está, pero estará online, me imagino. Tal cual, sí. Que era, así que bueno, más que nada saludarlos en este día. Espero que hayan tenido un gran día, como se merecen. Y bueno, sí, tal cual, una lástima lo que mencionaba vos del Stock Car, la participación de nada menos que Matías Rossi, uno de los múltiples campeones de nuestro automovilismo. Y que bueno, que este intercambio que tienen en el Super 3000 y a nivel sudamericano con el Stock Car, si iba a ir a correr, dejaba el TC para irse a correr a la categoría vecina de esos potentes V8 que, como bueno, lo estuvimos viendo de cerca, Mari, y que a partir de este año empezaba a tener más parte del modelo, lo cual, bueno, te mostré el otro día unos autos alucinantes, realmente deja de ser una categoría monomarca para ser multimarca, tiene ahora a Chevrolet que ya estaba y se suma a Toyota, que va a tener 6 escuderías con 2 autos cada uno, una de las más numerosas, la Full Time, donde va a estar Matías Rossi, donde hay 4 autos. Bueno, y hasta el momento es muy poco lo que se ha podido hacer. Había previsto algunas pruebas ya hace un tiempo que la realizaron los pilotos locales. No pudo viajar Matías Rossi y ahora, bueno, el inicio postergado del torneo, ¿no es cierto, Franco? Sí, así es. Bueno, tuvimos pruebas la semana pasada, no, la anterior, a mitad de semana, que era cuando se iba a dar el arranque, a pocos días del arranque, que claro, iba a ser el 4 y el 5 de junio, iba a arrancar. En la semana previa, el martes, se habían hecho una serie de testeos, sobre todo participaron distintos equipos, también participaron algunos equipos en Curitiba. El testeo fue de Toyota, fue en Velocita, en el autódromo Velocita, ubicado a 250 kilómetros de San Pablo. Y bueno, no pudo estar Matías Rossi, no se pudo actualizar todo lo que es los permisos que tenían que hacer para llegar, lo cual esta cancelación de último momento, te comento por qué la cancelación, lo que usted también había mencionado el otro día, a último momento, es más, cuando hicimos el programa que yo estaba, iba a salir, no pude estar, iba justo, tenía la data que se suspendía en ese momento. ¿Por qué? Porque el estado de Cascabel pasó a tener, que era donde se iba a desarrollar la prueba, pasó a tener, cambió de fase por la cantidad de contagios por esta pandemia, bueno, que azota a Sudamérica y particularmente a Brasil, donde ahora el presidente, nada más ni nada menos, que bueno, se hizo el vivo con la pandemia y la está pagando, hay que ver cómo sigue todo, pero bueno, está complicado el inicio del Stock Car. Parecía, estaba pidiendo Carlos Cole, el organizador, el promotor de la categoría, estaba pidiendo de los permisos ya para ir a la segunda fecha, que era el 12 de julio, se iba a correr en Santa Cruz do Sul, a 250 kilómetros, perdón, menos, creo que son 50 kilómetros de la frontera nuestra, y era mucho más fácil para que pueda ir Matías Rossi. Los permisos tengo entendido por parte de Daniel Herrero que ya estarían gestionados. Lo que se autorizó es que vaya únicamente Matías Rossi, no van ellos, obviamente no va nadie de prensa argentina, solamente permitiría entrar al autódromo previo testeo, porque tengo entendido que van todo testeado, toda la categoría completa va testeada, como hace la Fórmula 1, al evento, y solamente iría Matías Rossi. Iría en un avión particular, bajaría y quedaría 15 días en el lugar donde compiten hasta que hay una nueva fecha. El Stock Car lo que había también trabajado era para completar el calendario, eran 8 fechas doble quería hacer. Bueno, qué tema, Franco, lo comentamos prácticamente aquí todos los martes, la necesidad, las ganas que hay de volver a competir, pero fíjate, ¿no? Las situaciones son realmente muy complejas con estas idas y vueltas que está teniendo la situación del COVID-19, con lugares que se abren para la realización de deportes y después, como el tema viene de manera negativa, cerramos todo y suspendemos. Es muy difícil, ¿eh? Y eso es parte de la tal cual, eso es parte de la famosa nueva normalidad. Bueno, fue medio raro ver el otro día la Fórmula 1, viste lo que era el podio, el pado, que eran unas casillas, parecían las casillas sin desmerecer, ¿no? Las casillas donde duermen los que trabajan en el campo nuestro, parecían un poco más tirados, eran los motorhome de ahora, digamos, y se quedan ahí para hacer ahora este gran premio este fin de semana. Tal cual. Sí, una situación bastante extraña, ¿no? Un poco como volviendo a las fuentes, donde armaron inmensas carpas para que los equipos puedan trabajar de manera más cómoda, con motorhome muy pequeño, ya viste que, y siempre hablando de la Fórmula 1, Franco, no se han visto esos terribles edificios de 3 pisos donde recibían a los invitados y demás, situación que, bueno, nos vamos a tener que acostumbrar de esta manera. Bueno, Franco, ¿qué novedades con un Super TC 2000? Que también, hay muy pocas noticias realmente, y entre comillas la desesperación de muchos equipos fuertes, porque también lo decimos habitualmente, la necesidad imperiosa de comenzar a correr está latente y esto sigue avanzando y no hay novedades. Sí, tal cual, bien lo decía, esto viene para un tiempo más. Lo que se está trabajando es para volver con todo, arrancaría el campeonato de todas las categorías a partir de agosto, es lo que se dice hoy. Esto igual es, hay que tomarlo desgraciadamente como está la pandemia y en esta época donde aparentemente es el pico máximo, sobre todo en la parte de Buenos Aires donde está la organización de la mayoría de la categoría argentina, más allá de que los equipos estén en Córdoba, va a tener que viajar parte de la categoría a fiscalizar y a hacer todas las labores al circuito. O sea, se habla de un reinicio del Super TC 2000 los primeros días de agosto, obviamente en el Cabalén, se habla de que podrían hacer 2 carreras seguidas en el Cabalén, no se sabe si van a ser fechas doble, aparentemente sí, y de que sería Cabalén y Río Cuarto como para ir lo más cerca posible, quizás un Rosario, un San Nicolás también está en los planes. Recordemos que en el Super 2000 están todos los equipos mejor instalados, están todos alrededor de Altagracia, están muy cerca. Están Racing en Carlos Paz, varios equipos, Renault están en Carlos Paz, Monti está en Carlos Paz, Rosso está en Carlos Paz, la mayoría está en Carlos Paz. Después tenés al TT Alto, Toyota Team Argentina, bueno, hoy denominado desde hace unos años Toyota Azul Racing Argentina, está en Córdoba Capital, así que están todos muy cerca de lo que es Altagracia. Tal por cual. Lo que no van a tener inconvenientes mayores, va a ser parecido a lo que fue lo de la Fórmula 1. El único que tiene que viajar es el DTA que está en San Nicolás, pero tampoco son tantos kilómetros y San Nicolás, que acerca de mi ciudad, tampoco tiene problemas de contagio ni nada, no, cuando aparecen contagios no se ven prácticamente ninguno en San Nicolás. Claro, bueno, un poco sin querer lo que comentábamos recién aquí en el piso con Daniel Seiser, ¿no? Que por una cuestión de regiones, el Super TC 2000, bien claro lo decías recién, tiene muchas factorías allí en la zona de Córdoba, y claro, ellos van a tener que organizar algo cerquita en cuanto puedan comenzar a competir. Franco, lo último, con relación a un tocayo tuyo, a Franco Girolami, ¿tenía o realizó algunas pruebas, si no me equivoco, en el día de hoy en Misano, en el TCR? ¿Qué tenés al respecto de esta situación? Sí, así es. Bueno, Franquito Girola, mi hermano del Bebu Néstor, bueno, que a su vez es campeón de Top Race del año pasado y ganó en el último campeonato de la Estrella 3, la primera fecha, el fin de semana anterior, el domingo este que pasó en Rafaela, lo que fue realmente un carrerón virtual, hay que ver, bueno, en la práctica, piloto de Fiat, se fue a Italia a probar un TCR italiano, un Honda, similar al que corre su hermano Néstor en el Minis Motorsport. Recordemos que el TCR son todos los reglamentos, que ahora, bueno, también hace unos días, ya hace una semana se largó lo que es el TCR Sudamérica con, bueno, pinta importante, una importación de auto parecido a lo que fue en aquel momento el superturismo sudamericano, aunque acá pinta con más proyección y muchos equipos del Super TC 2000 estarían involucrados en lo que es el TCR Sudamérica, y es proyección internacional. Claro. Y bueno, tal cual todos los TCR, el TCR Italia es similar al WTCR, lo único que cambia es que el WTCR es mundial, son las mismas reglamentaciones que el Honda Civic que corre su hermano Néstor. Hoy estuvo probando en Mugello en Mugello estuvo probando hoy, y la carrera va a ser en Mugello también, tengo entendido, el 9 de este mes, y después lo que va a hacer es probar un TCR europeo. Bueno, es una buena posibilidad para el hermano del Bebu Girolami, y ojalá que a futuro, más allá de esta prueba, estos ensayos, la posibilidad de alguna carrera, después tenga alguna proyección a nivel internacional allí en Europa. Bueno, Franco, no sé si te queda alguna noticia más, si no ya te despedimos, porque todavía nos falta el contacto con Daniel Reguerena, tenemos muchas cuestiones para analizar con él, así que bueno, te escucho para el cierre. Bueno, lo que hablamos antes, o sea, se habló Falaxín Condinio por parte del Super 2000 junto a Daniel Herrero, estuvieron insistiendo a la autoridad de Córdoba para tratar de arrancar en julio, aparentemente le dijeron que de Gobernación Cordobesa le dijeron que por ahora el automovilismo no es la prioridad que tienen ellos para, sí, para habilitar, así que por eso se está trabajando para que sean 60 días máximo el inicio, así que bueno, falta muy poco al fin, porque realmente los equipos, como decías vos, tienen que volver a la actividad, no solo del Super 2000, sino de todo el automovilismo, y como te decía, aparentemente agosto es la fecha de regreso de la mayoría de la categoría, así que esperemos que vuelvan, que podamos tener actividad, que hablemos de actividad y no más de carrera virtual, más allá que están siendo atractivas, que eso quedará seguramente aparte, y se seguirán haciendo, está muy bien, pero bueno, todos necesitan trabajar, todos los equipos necesitan estar en pista, todo es un engranaje que se tiene que poner en marcha urgente, y que hay que ver cómo afectó realmente a los equipos, que seguramente van a tener alguna pérdida, quizás los del Super, los grandes no, o los medianos tampoco, pero los más chicos y los privados, o como son la mayoría de los equipos de la otra categoría, ya vos escuchabas preparadores, por ejemplo, del TC o del TN, y han bajado un poco el personal de los equipos, lo cual es preocupante por el momento. Esperemos que esto se reactive y que puedan correr con menos presupuesto, como se habla, de bajar en todas las categorías un 30, un 40%, por más difícil que sea, en preparación, en elementos provistos por la categoría en general, que es el protocolo que están haciendo internamente para poder bajar los costos y poder correr, porque esto lo que no se sabe es qué va a pasar cuando se ponga en marcha, cómo van a apoyar los sponsors. Se habla de que es muy difícil ir a golpear una puerta y pedir una sponsorización, sobre todo para este tipo de categorías, son tan costosas en este país, son tan profesionales. Bueno, Franco, excelente lo tuyo. Nos ponemos en contacto, si Dios quiere, de aquí a algunos días para conocer más novedades, ya sea del Stock Car, del Super TC 2000 y, bueno, de las distintas especialidades, por lo cual vos nos informás también prácticamente o cada 15 días aquí en Radio Brisas Motor. Te enviamos un fuerte abrazo y suerte, y a disfrutar de la Fórmula 1 el domingo. Dale, Mario. Bueno, saludos a Daniel, que termine bien este día tan especial. Y bueno, gracias. Esperaremos una gran carrera de Fórmula 1, mucho mejor que lo que fue el otro día. Fue bastante entretenido. Sí, fue divertida, y creo que van a venir cosas lindas a lo largo de la temporada. Un fuerte abrazo, Franco. Hasta cualquier momento. Muy bien, Franco Latini con todas las novedades del Super TC 2000 y la actividad, por ahora frenada, de Matías Rossi. Hacemos pausa y enseguidita, Dani. Rápido, rápido, rápido. Nos sacamos a Daniel Reguerena, que tenemos mucho para hablar con él. Radio Brisas Motor. La noche trae el sonido de un motor. La radio es el camino. Radio Brisas Motor. Automovilismo como nunca lo escuchaste. Controlar las plagas es muy sencillo. Solo hace falta llamar a Sanitrol, empresa líder en el control de plagas urbanas. 491-3333. Recuerde, por si las moscas, Sanitrol. 491-3333. Deje que su auto sea nuestro problema. En Michaels atendemos vehículos nacionales e importados y con accesibles costos de reparación. Lubricentro y servicio mecánico en general. Michaels. Los esperamos en horario corrido de 8:30 a 18 en nuestra nueva dirección de 12 de octubre 6035. Contacto por WhatsApp 2236-91-1247. En rectificación, relleno y tratamientos de levas somos especialistas. Levas LD de Luis Emilio Degano. Para autos autos, motos y micromotores. En Levas y Balancines, no lo dude. Levas LD. Ahora anexamos el pago con tarjeta. Levas LD. Nuevo horario corrido de 8 a 16. México 2359. Teléfono 474-4527. Pará, que vas a chocar. Estoy enojado porque el dueño anterior no le hizo nunca un cambio de aceite a este auto. Si vas a Los Amigos, por algo hay tantas calcos en la casa. Polonia 815. Cambio de aceite y filtro de todas las marcas. Los Amigos, el lubricentro del rombito. Primas y Apart Hotel, hotel familiar y corporativo, consulte promociones, restaurante a la carta abierto a todo público, piscina cubierta climatizada todo el año, reservas 0800-333-3600 y 0223-491-3600. Los más ricos productos de panadería, postres y sándwich los tiene Panadería Amorós. Con elaboración propia, pan de horno a leña, pan de miga, facturas, tortas, masas, sándwich de miga, pan dulce, pionono, prepizza clásica e integral. Panadería Amorós. Atención al público en general y venta para comercios llamando al 155-973-399. Panadería Amorós. Visítenos de 7:30 a 14 y de 17 a 21 horas en Alberti 5540. Teléfono 155-973-399. Radio Brisa Motor. Boy, Roger Penske bought the Speedway and he bought the IndyCar Series, but so far it's been his chief rival, Chip Ganassi, who is about to go two for two. Scott Dixon, nice and smooth through turn number seven. He'll hammer the accelerator. Bueno, así de esta manera le bajaban la bandera a cuadros a Scott Dixon, el ganador el pasado fin de semana del Indy Grand Prix, el circuito mixto de Indianapolis, no el óvalo, que vendrá más adelante, como decíamos recién. Pero bueno, para comentar rápidamente de esta situación, ya lo tenemos en contacto a Daniel Reguerena. Dani, ¿cómo te va? Buenas noches. Qué triunfo de Dixon. Ya ha ganado 2 de 2, la punta del campeonato, y va rumbo una nueva corona. Dani, ¿cómo te va? ¿Qué haces, querido Mario? ¿Todo bien? ¿Toda la audiencia? Felicitaciones, porque la verdad, Mario logró un triunfo histórico para el neozelandés, porque logró ganar después de 12 años que no volvía a ganar en el mismo circuito, en Indianápolis. Claro. Encima en la previa de lo que sería después las 500 millas que se van a correr el mes que viene. Exactamente. Bueno, él dijo que no es lo mismo ganar el Indy Grand Prix mixto que las 500 millas, encima sin público, ¿no es cierto? Pero bien vale para el piloto de Nueva Zelanda una nueva victoria que ha arrancado con todo esta temporada 2020. La verdad que sí, porque vos fíjate, vos lo decías, 2 de 2 ha ganado Dixon hasta ahora, y hizo una carrera estratégica, porque vos fíjate que largó de la séptima posición, ya que la pole la había hecho el campeón Joseph Newgarden, y largó con gomas duras, digamos. A diferencia de otros, salió con neumáticos negros, más lentos, y a las pocas vueltas Dixon ingresó a boxes para colocar unos neumáticos de otro compuesto, digamos los más rápidos, para, digamos, hacer otra estrategia distinta e ingresar antes a boxes para después ya llegar con más holgura y más diferencia a la bandera cuadros. Vos fíjate que le resultó, porque cuando Dixon capturó la punta en el momento que superó a Graham Rahal, que sería aproximadamente la vuelta 40, este tenía la ventaja que había ingresado dos veces a boxes, estamos hablando en el neozelandés, y Graham tenía que ingresar porque ya tenía un ingreso mismo, así que estaba obligado a pasar. Y por ende también lo que lo favoreció fue el accidente que tuvo el novato Oliver Haskell, que se estrelló contra el muro cuando venía peleando por la punta. Vos fíjate, quería pasar de frente y no pudo y se pasó de largo. Una picardía, pero hizo un buen arranque este piloto novato que viene de la Indy Lights. Pero vos fíjate, también había remontado el séptimo puesto, llegó cuarto, escaló con posiciones y de ahí que se lo superó a Graham Rahal, llegó como ganador Scott Dixon en esta carrera de Indianapolis, con una diferencia que le sacó al segundo de casi 20 segundos, Mario. La verdad, impresionante, y le salió más que bien al piloto del Ganassi Racing. Seguro. Estaba leyendo en algún portal de Estados Unidos que, bueno, parte de estos buenos resultados de Dixon y del equipo de Chip Ganassi van en parte gracias a mérito del mismo Dixon, que él propuso un enroque de ingenieros, la salida de algunos de algunos hombres de la técnica, el ingreso de otros, bueno, y se vio beneficiado no solo en el auto de él, sino también en el resto de los integrantes en cuanto a pilotos del equipo de Chip Ganassi. Bueno, una carrera de IndyCar que tendrá continuidad dentro de muy poco tiempo en Road America con dos carreras. Y para el cierre, Dani, hoy estamos a mil, Bueno, dos líneas para lo que fue la victoria virtual de Franco Girolami en el Super TC 2000, en el tercer torneo de las estrellas. ¿Dos líneas? Te lo digo en dos palabras. En fue dos la palabras. Carrera más impresionante de fin de semana sí. del mundo virtual. Sí. Porque tuvo estas 200, esta carrera de Rafaela en este arranque de torneo de las estrellas 3, que contó con la invitación de tres pilotos Torrey, como el Lucas Guerra, Diego Sari y Fabrizio Persia. Ocho pilotos distintos, ocho punteros distintos, y el que más se destacó fue Diego Sar. Y vos fijate que la carrera se definió en la última chicana de la última vuelta, mientras Bernardo Schaber y Diego Sar venían peleando por la punta y no y se aplaudieron juntos en el ingreso de la segunda chicana, mientras iban cuatro autos pegados a la par, en el caso de estos dos pilotos mencionados, y el que salió mejor posicionado fue Franco Girolami, que dobló claro. mejor en la parte interna de la chicana y se direccionó a la bandera cuadros. Una victoria que lo ubica como un piloto que debuta y gana en el mundo virtual. Sí, seguramente. Estaba muy feliz el piloto de Fiat. Si te parece, Dani, lo escuchamos, lo que decía Franco Girolami, una vez que había obtenido, como bien dijiste recién, su primera victoria en el mundo virtual. Lo escuchamos. No, obviamente, es la primera carrera eSport que gano y bueno, como bien decís, me saqué ese no sé qué de no ganar, así que ahora las próximas fechas las voy a correr un poco más tranquilo, sumando puntos para poder llegar con chances al campeonato. Bueno, ahí está, Dani, lo que decía Franco Girolami después de la victoria en este nuevo torneo virtual del Super TC 2000. Y también, bueno, la victoria, la satisfacción, se descargó Cristian Ledesma ganando en las pick-up, ¿verdad? Y vos fíjate por qué ganó, porque si bien es un piloto de otra generación, cuenta con 44 años, logró una victoria que es la segunda que tiene la temporada y lo ubica ahí en la pelea por el campeonato, siendo uno de los 8 pilotos que pelean por la última carrera que se va a disputar a mediados de julio en el circuito en el óvalo de Rafaela y que da puntaje y medio. Pero para cerrar este concepto, Cristian Ledesma logró su segunda victoria, viene de otra escuela, quizás distinta a los chicos jóvenes que tienen que usan el simulador para entrenar, y logró una carrera muy entretenida, ya que desde el comienzo Santiago Mangón y Leonel Pernía habían ganado las series, pero se aplaudieron en la largada, superó Ledesma largando tercero y saltó la punta, tuvo un sobrepaso Leonel Pernía, pero este hizo trompo mientras iba punteando y ganó con holgura esta carrera que le devuelve la alegría y la satisfacción de mantenerse competitivo aún en épocas de coronavirus y también ayornándose en estos tiempos que vienen, Mario. Bueno, muy bien, Dani, 22:01 en la República Argentina, ya es momento de irnos. El próximo martes, Dani querido, vamos a tomar contacto para conocer tus informes, para saber más del automovilismo deportivo. Desde aquí, tanto quien te habla como Daniel Seiser sí, y el resto del equipo, feliz día del periodista de automovilismo y bueno, nos reencontramos de aquí una semana. Feliz día a la mesa y nos estaremos viendo la semana que viene, Mario. Muy bien, Daniel Regueira con el análisis. Muy rápido hoy, sí, bueno, señor. Ya no hay tiempo de la IndyCars y de las carreras virtuales. Rápidamente. Sí, ganadora del día a través de su comentario por la consigna, ¿eh? María 327 sí. es la ganadora sí. del día, dijo Lauda, Marco y Gerard Berger. Bueno, felicitaciones, María, con documento y los últimos tres números, sí, el 327... por Polonia 815 para retirar el kit del Lubricentro Los Amigos. Nos vamos a seguir en la radio. Dani, gracias por todo. Nos vemos. El próximo martes estaremos aquí. Aquí estaremos. Nosotros informamos a partir del viernes con todo lo que suceda el pasado fin de semana. ¿Le dejo tarea para de acá al domingo? De acá al sábado. Sí, la hago ya mismo esta Dígame. Noche. Dígame. Si Fabio Briatore no tiene sí. nada que ver con que Alonso llega a Renault sí. y si finalmente Mercedes le va sí. a pagar los 44 millones de euros que pretende Lewis Hamilton sí. siendo que Wolf y Toto, el jefe, sí. le ofrece la mitad. Bueno, hay que ver, Renault no había terminado muy bien con Briatore, ¿te acordás? Del bueno, tema de Singapur 2008. Usted, pero bueno, después lo vamos a averiguar. Gracias, a seguir en la radio.